Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de un país bicontinental, por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, presentamos al programa líder del movimiento nacional. En un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer. Decimos que el fútbol es un disparador social, todos ustedes saben que es así. Ayer, la prensa mundial, porque se está jugando una Copa del Mundo en Rusia, se dedicó a hablar de la clasificación agónica de la Argentina para octavos de final de una Copa que, como tantas otras, presenta un multimillonario negocio para los protagonistas, para los organizadores como la FIFA, pero que indudablemente en los pueblos produce una tremenda satisfacción el triunfo y una decepción la derrota. En un momento determinado del partido, el técnico de la selección de AFA consultó, después que a través del VAR el árbitro turco que dirigía no otorgó un imaginario penal por una mano dentro del área argentina, se acercó el capitán del equipo y consultó el técnico, no diciendo o afirmando, sino en pregunta, ¿lo pongo al Kun? Y Messi, sabedor por su participación mundial que las cámaras muestran los labios, por eso los jugadores se tapan con una mano cuando hablan, para que no sea leído a través de la televisión, se encogió de hombros y le dijo con un movimiento de cabeza, como quieras, o estoy de acuerdo. ¿Y esto qué demostraba? Demostraba algo muy sencillo. Demostraba, primero, por un lado, lo que pasaba a nivel futbolístico en una interna, pero también mostraba a los argentinos. Miren, ustedes me van a permitir que yo haga una comparación. El gol agónico de ayer fue más o menos parecido a la concurrencia de Mauricio Macri. En los dos casos, la prensa mundial se hizo cargo de hablar de la Argentina. En uno, por la mayor deuda de la historia y por ser el país que fue acogedor al mayor endeudamiento histórico de 50.000 millones de dólares, y en el otro, por una clasificación agónica del mejor del mundo. Y es algo así como, tenemos al mejor futbolísticamente, pero no funcionamos. Tenemos al Papa, que es argentino, pero no funcionamos en relación a lo que nos podría estar dando el que se siente en el sillón de Pedro. Qué notable, ¿no? Pero qué cosas tan interesantes pasan. Miren, si analizamos entonces que el gol agónico de ayer es como el ingreso caprichoso y urgente al Fondo Monetario, que la prensa del mundo dos veces se ocupó de nosotros por este tema, la comparación odiosa entre Mauricio Macri y Sampaoli son casi necesarias e imprescindibles. A Sampaoli le armaron el equipo, a Macri también. Pero siguiendo más adelante, cuando le pregunta ponemos al Kun, es como cuando Macri preguntó ponemos a Sisca, porque no venía del riñón de ellos. Cuando en un momento determinado aparece algo tan importante como los cambios que había que hacer en la selección, aquí también aparecieron los cambios imprescindibles que había que hacer en el central, en energía y en producción. Miren qué cosas paralelas, ¿no? Y como el fútbol es un disparador, ayer mandó urgentemente el presidente una felicitación por las redes sociales, porque obviamente el mal humor social hubiese crecido. Y cuando aparece esta clasificación de un tiempo casi increíble, cuando todo aparece vinculado a esa clasificación también agónica en Ecuador, fue casi como el triunfo de la legislativa del gobierno. Si no nos clasificábamos porque Messi estuvo inspirado aquella vez, y seguramente hubiéramos tenido problemas. Si no ganaba el medio tiempo el gobierno, seguramente hubiese estado en peor situación que ahora. Claro, cuando uno dice hay que volver a los históricos y aparece Mascherano, en el gobierno también volvieron a los históricos, apareció Patricia Bullrich. A Mascherano lo quisieron hacer jugar de zaguero, cosa que no ocurrió, pero en una actitud de zaguero cometió el penal. Patricia Bullrich, que no fue ministro de Trabajo como en la Alianza, sino de Seguridad, también cometió varios penales, o por lo menos para juicio penal. Claro, en este tiempo y en estas comparaciones, haría falta decir por qué decimos todo esto. Miren, porque surgen de las encuestas. Un señor que se llama Sergio Doval, que es el socio fundador de una entidad que se llama Tarkin Reiser Stangel, de análisis y de estudio político, hizo un trabajo acerca de a quién le cree la gente cuando habla. Y entonces se hizo sobre un muestreo de 2.270 casos antes de que empezara la Copa del Mundo. A Macri, cuando habla, no le cree el 55.6%. Cuando habla el Papa, no le cree el 32.8%. Y acá viene la gran novedad. Cuando habla Messi, no le cree el 24.6%. Es decir, por deducción, es más confiable para la sociedad argentina Messi que Macri o el Papa. Y esto marca también dónde estamos. Cuando habla Messi, menos los que no le creen que cuando habla el Papa o el presidente. Y entonces esto nos lleva a un momento y a un tiempo para preguntarnos cómo está compuesta la sociedad, cómo estamos formados nosotros en este ida y vuelta y en esos pareceres. El presidente habló del mejor gabinete de los 50 años. El técnico de la selección con los históricos en la cancha. Es decir, cada uno, en su forma y en su tiempo, no tomaron las decisiones que tenían que tomar. El presidente presentó en su momento al jefe de gabinete como sus oídos, sus ojos y su pensamiento. El técnico de la selección lo presentó a Messi en esas condiciones, a tal punto que le pregunta, ¿lo ponemos al Kun? Y Macri preguntó, ¿lo ponemos a Sisca? ¿Esto qué está mostrando? Que hay crisis de autoridad, que hay crisis de conducción en el seleccionado y en la nación argentina, que es más grave que la selección. Y en esta crisis de autenticidad y de autoridad, ayer todos fueron felices con un gol agónico. Ahora, se logró simplemente el pasaporte para jugar un partido con Francia, uno de los favoritos, de la misma forma que Macri logró solamente que le manden 15 mil millones de los 50 mil y que tiene que seguir rindiendo examen. Igual la selección argentina tiene que seguir rindiendo examen para saber a dónde están. Como definía Muñoz, de multitudes, cosa que es cierto, este sentimiento nacional donde creemos que la patria se reduce a la selección argentina, tiene mucho que ver con nosotros mismos, cómo somos, cómo pensamos y por qué nos aferramos a lo deportivo. Porque no hay credibilidad en el resto. Porque no nos creemos entre nosotros. Y después le voy a dar mucho más datos de esta encuesta. Entonces, el momento enorme de felicidad donde los hinchas de fútbol no se querían ir del escenario fue similar a los festejos en la costanera con los globos, donde nadie se quería ir porque habían ganado la elección, sin darse cuenta que lo que ganaban era un compromiso de responsabilidad, sin darse cuenta los hinchas argentinos que lo que se ganaba era un compromiso de responsabilidad para seguir en la Copa. Algo que va de suyo por el nivel de los jugadores argentinos y del nivel futbolístico, deberíamos haber conseguido sin ninguna angustia. Sin barullo, como los uruguayos, que ganaron 3 partidos seguidos y que no le hicieron ningún gol. Sin barullo, como consigue dinero más barato que la Argentina, Bolivia. ¿Por qué pasan estas cosas en nuestra sociedad? ¿Y por qué el fútbol, que es un disparador social, ha llevado lentamente a que la sociedad presente batallas criminales en los estadios porque ya no se pelean por la política, sino por los negocios, que es el hacerse parecer hincha de fútbol y transformarse en barra profesional? Lo mismo que pasa en el gabinete, no se pelean por hacer un mejor gobierno, se pelean por los negocios. Y si no, mire Pharmacity en el medio de la discusión. Y si nos preguntamos cómo somos, a lo mejor esta encuesta puede servir cómo somos. Porque no nos creemos nosotros mismos. Falta de credibilidad social, este no entendernos entre nosotros, fue lo que motivó a Perón, a mitad del siglo pasado, a hablar de la comunidad organizada, de la imperiosa necesidad de salir de la anarquía individualista del argentino para transmitir la fe al otro. Pero no nos creemos, no solo no nos queremos, no nos creemos. Y quizá haya muchísimas razones para no creernos. Y por eso, se puede cambiar el voto político, pero el de River no será nunca hincha de Boca y el de Boca jamás será de River. Y eso marca absolutamente que si el fútbol es un disparador social, en la Argentina, sin justicia social, la pelotita manda en el corazón argentino. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Cuando Mauricio Macri habla, ¿usted le cree? Es la pregunta. Sí le cree el 31.2% del sexo masculino, el 37.3% del sexo femenino. Es decir, que hay allí un 30.2% de 16 a 29 años de promedio que son los que le creen. No le creen 56.4% de los varones, 54.9% de las mujeres, y en el promedio 16 a 29 años no le creen 56.6%. Y no sabe, o sea que no dio opinión, el 12.4%, 7.8% fueron, 12.4% fueron masculinos, 7.8% femeninos, y da un promedio de un 13.2% que no contestó. De 30 a 19 años, los que no contestaron fueron el 8.1%. Bien, de 50 a más años, sí le creen, estos son datos interesantes, el 39%, 32.0% le creen sobre la educación, y la edad, repito, de 50 a más, el 39% le cree, y no le cree el 52.2%, no sabe el 8.9%. En definitiva, entonces, sí le cree a Macri cuando habla el 34.4% de la población, de acuerdo a esta encuesta, y no le cree el 55.6% de los habitantes. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Cristina Fernández, de Kirchner, le cree el 33.1%, no le cree, cuando habla, el 58.9%. Sí le cree del sexo masculino, el 34.2%, del femenino el 32.1%, de 16 a 29 el 31.8%, de 30 a 49 años el 31.7%, y más de 50 el 35.5%. No le cree el 55.6%, mujeres 62.1%, varones 55.6%, o sea que hay más mujeres que hombres que no le creen, de 30 a 49 años el 64.2% no le cree a Cristina, de 50 años para arriba 57.3% no le cree. Síntesis entonces, a Cristina Fernández le cree el 33.1%, no le cree el 58.9%. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Cuando habla Lilita Carrió, no le cree el 52.5%. Y le cree el 38.2%. 4 del femenino el 43.7, De 16 a 29 años, el 32.4. De 30 a 48, el 37.6. De 50 a más, el 43.8%. Repetimos, a Carrió no le cree el 52.5% cuando habla. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, no le cree cuando habla el 50.6%. Sí le cree el 39.4%. Los que le creen, varones 34.7, mujeres 43.8, de 16 a 29 años 35.3, de 30 a 49 años 38.2, de 50 años a más 44%. No le cree 52.7 masculino, 48.5 femenino, de 16 a 29 años no le cree el 51%, 51.1, en el 53.3 de 30 a 49 años no le cree, y el 47.7 de 50 más no le cree a María Eugenia. No sabe, no contesta, 12.6 masculino, 7.7 femenino. Es decir, a la gobernadora de Buenos Aires no le cree el 50.6%. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. A Bergoglio, el Papa argentino, le cree el 52.7%, no le cree el 32.8%. Los que le creen, masculino 52.2%, femenino 53.1, de 18 a 29 años le creen al Papa el 47.1, de 30 a 49 años el 54.4, de 50 a más el 56%. No le creen al Papa hombres 31.6, mujeres 33.9, de 16 a 29 el 34.4 no le cree, de 30 a 49 31.2. En síntesis, al Papa no le creen el 32.8%. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Vamos a hablar ahora del fenómeno que aparece aquí. Lionel Messi no le cree el 24.6, le cree el 52.6 cuando Messi habla. Los que le creen, masculino 55%, femenino 50.4, de 16 a 29 años el 49%, de 30 a 49 años el 52%, de 30 a más años el 55.9%. No le cree a Messi cuando habla el 23.5 de los varones, el 25.6 de las mujeres, el 27.8 de los de 16 a 29 años, el 24.1 de 30 a 49 y de 50 años en adelante el 22.1. O sea, cuando más grande la persona, más le cree a Lionel Messi. Y no saben, el 21 no contestan, .215 de las mujeres, 24.1 y el 23.2 de los varones. A Messi no le cree el 24.6 de la gente cuando habla. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Un dato no menor, porque quiere incursionar en la política, quiere ser candidato a presidente, Tinelli. A ver, este es un dato que vale la pena tener presente. No le cree a Tinelli cuando habla el 56.8% y le cree solamente el 23.5%. Sí le cree de sexo masculino 25, de sexo femenino 26.3, de 16 a 29 años el 23.7% le cree, de 30 a 49 años le cree el 23.6%, de 50 a más el 23.2%. No le cree varones, 58.6%, mujeres, 55%, y de 19 a 29 años, el 54.2% no le cree, de 30 a 40 años no le cree el 57.1%, y de 40 más, de 50 más no le cree el 58.7%. A Tinelli no le cree el 56.8% de los encuestados. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Vamos a tomar otra figura cualquiera de todas las que están en la encuesta, que son 39 carillas, para mencionar un ejemplo para que veamos por dónde pasa la credibilidad social en todos lados, ¿no? Mirtha Legrand. No le cree a Mirtha Legrand el 47.9% y sí le cree el 35.3%. Los que le creen, varones 32.6, mujeres 37.8, de 16 a 29 el 29.1, de 40 a 49 33.7, de 50 más el 42.2%. No le creen a Mirtha Legrand, varones 49.4, mujeres 46.6, de 16 a 29 el 48.7, de 30 a 49 51.5 y mayores de 50 el 44.1. No sabe o no contesta 18%, de los cuales el 15.6 son mujeres y masculino son el 18% y mujeres el 22.2. A Mirtha Legrand no le cree cuando hablan el 47.9% de los que la escuchan. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Cuando el gobierno dice que trabaja para mejorar el futuro de los argentinos, ¿usted le cree? Es la pregunta. Y acá viene. Sí le cree el 33.5%, no le cree al gobierno el 58.1%. Los que le creen, sexo masculino 30.6, femenino 36.3, de 16 a 29 31.4, de 30 a 49 21.6, más de 50 38.8. Los que no saben, masculino 8.8, no contestan, y mujeres 7.9. Y los que no le creen, hombres 60.5, no le creen al gobierno, mujeres 55.8, 59.6 los menores de 16 a 29 años, 61.1 no le cree de 30 a 49, 54.2 no le cree más de 50, y allí tenemos entonces que no le creen al gobierno cuando dice que trabaja para mejorar la condición de los argentinos, el 58.1%. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, y ahora viene cuando la oposición dice que solo le preocupa el futuro de todos los argentinos. ¿Usted le cree? 66% no le cree a la oposición. Y sí le cree el 21.4%. Los que le creen, de sexo masculino 21.2, femenino 21.7, de 16 a 29 años el 19.8, de 30 a 49 años el 21.6, de 50 a más 23%. No le cree, hombres 67.5, mujeres 64.5, menores de 16 a 29, 64.1, de 30 a 49 años no le cree el 68.4, de 50 años en adelante no le cree a la oposición el 65.6. No le cree a la oposición que dice trabajar para mejorar a los argentinos el 66% de los encuestados. Es decir, no queremos avanzar más en esto, simplemente son ejemplos. ¿Qué te parece, Diego, todo esto? Como encuesta y como termómetro de la sociedad. Me parece que representamos los argentinos algo inédito. Somos muy complicados y hoy por eso en la Argentina se celebra el día que nos corresponde. Hoy es el Día Nacional del Boludo en nuestro país. Mirá vos. Todos los 27 de junio celebramos el Día Nacional del Boludo, que, lejos de ser peyorativo, es para todas las personas como nosotros que creemos que hay que actuar dentro de la ley y nos contraponemos a la figura del porteño vivo, el piola que saca ventaja en desmedro del que intenta hacer las cosas bien, del político corrupto, del gatillo fácil, de los chorros que entran por la puerta giratoria a la comisaría y salen inmediatamente, y por lo tanto esta celebración no apunta a un maltrato o un insulto, sino en realzar las costumbres buenas. No obstante, en la Argentina, esto que alguna fue una vez fue una mala palabra, hoy es el segundo nombre de los argentinos. Todos los chicos no tienen otro nombre, se llaman boludo. Y frente a este cúmulo de situaciones, la sociedad no ve lo que realmente nos sucede. Fíjate que un mundial de fútbol nos acaba de borrar todas las preocupaciones. No hubo un paro antes de ayer, los jubilados no pasan hambre, los sueldos de los obreros no son bajos, todo quedó tapado por esto, por lo tanto la movida del Día del Boludo es muy interesante. La consigna es: boludos argentinos, unámonos, caminemos con la frente bien alta y el orgullo de saber que dentro de cada uno de nosotros arde la rama sagrada del boludo argentino, porque somos más de los que creemos y tenemos razón, por una nación cada vez más boluda. Pan y circo, fútbol, y tapamos todos los problemas de la Argentina. ¿Por qué? Porque lo festejamos hoy, somos unos boludos. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. 6 de la mañana, 32 minutos, y nos metemos en la Copa del Mundo, aunque seamos boludos, ¿no? Sí. Casi terminamos así, Miguel. Casi nos toman así los jugadores, sí, argentinos. Faltaban 2 ¿no? minutos, ¿no? ¿Cuánto faltaba? Y faltaba muy poquito para terminar, muy poquito. Y la verdad que asusta que el equipo continúe sin funcionamiento, que los jugadores crean que tienen derecho a armar el equipo y pasando por encima la autoridad del entrenador. Y bueno, y esto siguió así, salió bien como podía haber salido mal, ¿no? No, lo único que sí tenemos que destacar, que esta vez pusieron como nunca, sí, porque sabían que estaban ellos en capilla. Quiere decir que en los demás partidos no hicieron el esfuerzo que hicieron ayer. Exacto. Si este esfuerzo lo mantiene hasta el final, son finalistas, pero lo tienen que mantener. Me parece que sí. Lo que pasa es que hay que agregarle un poquito de funcionamiento, me parece, que es lo que le falta al equipo. No tiene funcionamiento. No, el primer... porque no es un equipo. Es un resultado. Es un resultado de buenos jugadores que salen con la camiseta argentina. Es un conglomerado de voluntades que tuvieron en el primer tiempo un Messi, quizás de lo mejor que se vio en el último tiempo en la selección argentina. Venega, lo que cortó Rojo, porque cortó Marco Rojo, se lo dio a Venega. Venega puso una pelota excepcional y la definió fenómeno. Vos fíjate que cuando Messi adelanta la pelota, además le hizo el gol con derecha. Exacto. Cuando adelanta con la izquierda la pelota ya no llegaba el zaguero. Exacto. Y solo hizo en velocidad porque así tiene que jugar el mejor del mundo. Ahora, la verdad, honestamente, yo no quiero hacer especulaciones, quiero apostar a ver si esto lo mantiene frente a Francia y si sirve y da resultado, ¿no? Sí, yo creo que Francia ofrece... No, porque ¿sabes qué pasa? Francia es un favorito para la Copa del Mundo. Sí. Y vos sabés que yo creo que los jugadores argentinos, a pesar de que el plantel francés en millones de euros o de dólares vale más que el argentino, yo no creo que sean superiores a los jugadores argentinos, no lo creo. No, para nada. No. Jugador por jugador, Argentina no es menos. Si es un equipo de mucho tiempo que viene jugando. Sí, sí. Bueno, eso es lo que le falta. Lo que tiene Francia es lo que le falta a Argentina: funcionamiento. Claro. Puede jugar mal, puede jugar bien, pero hay se sabe a qué juega. El equipo argentino, salvo esos primeros 30 minutos en el primer tiempo del día de ayer, donde Argentina estableció un circuito de fútbol con Messi, con Enzo Pérez, con Vanega, con la subida por el lateral izquierdo de Tagliafico, ahí fue el mejor momento de Argentina y realmente estaba ganando bien, estaba superando ampliamente a un equipo nigeriano que no era ni por asomo el cuco que nos quisieron pintar. Y en el segundo tiempo, con el gol de Nigeria, el equipo se cayó anímicamente, se derrumbó. Y cuando no hay funcionamiento y pasan estas cosas, no alcanza con esa cuestión anímica para reemplazarlo. Necesitamos un mínimo de funcionamiento, Miguel. Ayer la FIFA aclaró que cuando hablaba de 5.000 argentinos eran los 5.000 boletos que se habían vendido en Europa. ¿No? Por eso en un momento yo dije ayer, bueno, habrá 5.000 argentinos nada más porque era el dato de FIFA, pero evidentemente eran los 5.000 que habían vendido a argentinos o a gente que iba a ver ese partido en Europa. Pero yo calculo que había 30.000 argentinos fácil, ¿eh? Sí, sí, si no había más. Seguro. Bueno, le cuento lo que pasó en el día de ayer porque se definió el grupo C. Dinamarca y Francia igualaron 0-0, casi estaba cantado el resultado del partido antes de que comience. Ese resultado le permitía clasificar a los dos equipos. Y Perú se despidió del Mundial con una gran victoria. Le ganó a Australia por 2-0. Entonces en el grupo C clasificaron Francia y Dinamarca. 7 puntos para el elenco galo, 5 puntos para el elenco danés, 3 puntos para Perú, 1 para Australia. Y el grupo D, por supuesto, ¿no? Argentina logró el pase, le ganó 2-1 a Nigeria, sufriendo con los tantos de Messi y Marcos Rojo. Y Croacia nos dio una gran mano cuando nadie lo esperaba, y a pesar de que puso la mitad del equipo suplente, le ganó a Islandia por 2-1. De esta manera, Croacia fue el ganador del grupo con 9 unidades, Argentina terminó segundo con 4, Nigeria con 3, Islandia con 1. En el día de hoy se van a definir las posiciones en el grupo E y en el grupo F. En el grupo E van a jugar desde las 15, Serbia frente a Brasil, y a la misma hora Suiza con Costa Rica. Recordamos que aquí Brasil y Suiza están con 4 unidades, Serbia está con 3 y Costa Rica está eliminado sin puntos. Aquí hay muchas combinaciones, por lo cual ninguno está clasificado, ninguno tiene asegurado el pase a la siguiente ronda, aunque si Brasil empata por cualquier marcador, sí va a pasar, va a entrar en uno de los dos lugares de este grupo E. Y el otro grupo que se define, que es el cruce entre ambos grupos, es el grupo F, donde México está con 6 unidades, Alemania tiene 3, Suecia tiene 3, Corea del Sur está eliminado, tiene 0. Bueno, en realidad si se dan una serie de resultados puede tener chance de clasificar. Hoy, desde las 11 de la mañana, juegan Corea del Sur con Alemania, y al mismo horario México con Suecia definen entonces los cruces en el grupo E y el grupo F de octavos de final del Mundial de Rusia. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Después vamos a ampliar la información, pero terminan de echar 300 trabajadores de la agencia oficial TELAM. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Carbone. Bueno, hoy festejamos un día que hay que recordarlo porque es el Día de los Trabajadores. Hoy es el Día de los Trabajadores del Estado. ATE festeja hoy su Día del Trabajador del Estado, en un momento en que muchos trabajadores del Estado están viendo que se les viene la espada de Damocles sobre la cabeza porque piensan achicar el Estado. UPCN también y los municipales también, ¿no? Todos, por supuesto. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 6 de la mañana, 39 minutos. La temperatura 7 grados 8. Vamos a comentarle entonces lo que ha pasado en TELAM, donde la Agencia Oficial de Noticias, donde se ha confirmado que 300 trabajadores quedan en la calle, pero además de esta situación se está hablando de que podría haber 100 más. Aprovechó la Copa del Mundo Lombardi para producir este zafarrancho en la Agencia Oficial de Noticias, donde dicen que no dan el perfil de la agencia. Es decir, están marcando que aparentemente antes de irse el gobierno anterior nombró mucha gente en Telan que están de más y que la agencia tiene que funcionar con menos gente. Bueno, el asunto es que esto se produce después del acuerdo con el Fondo Monetario que había que achicar el Estado. El directorio indicó que los despidos no responden al perfil que buscan en la agencia y lanzan entonces la sensación de 300 telegramas, mientras que aparecen ahora las medidas de fuerza. La Agencia Estatal de Noticias Telan está prácticamente al rojo vivo por la decisión del directorio de avanzar con un fuerte ajuste que derivará en 350 despidos que comenzaron a concretarse en el día de ayer. La sede de la agencia era un escenario de mucha tensión e incertidumbre en el día de ayer con rumores de despidos masivos. Los temores se concretaron cuando varios comenzaron a recibir los telegramas de despidos en los que se hablaba de reestructuración general. El directorio de Telan, que depende de Hernán Lombardi, confirmó en un comunicado la desvinculación de un número no preciso de empleados de la Agencia Oficial de Noticias. Si bien entre los empresarios circulaba que los despidos podrían llegar a unos 400 entre los empleados, no entre los empresarios, entre los empleados, fuentes al tanto del conflicto dijeron que serían alrededor de 300. En el comunicado del directorio se habla de un crecimiento de la plantilla de unos 450 trabajadores durante el kirchnerismo. Hasta el momento llegaron los telegramas que el día lunes eran 50, ayer fueron más, y son 300 telegramas que han salido para dejar a la gente sin trabajo. En el comunicado difundido del directorio, los funcionarios apelan a un remanido recurso de la pesada herencia y sostienen que Telan también fue víctima de la irresponsabilidad y el desmanejo del gobierno anterior. En el año 2003, la agencia contaba con 479 empleados. En el 2015, antes de que asumiera el nuevo gobierno, Telan había duplicado su plantilla y alcanzaba a 926 empleados. El directorio agrega que la mayoría de las incorporaciones no contaban con formación ni experiencia para desarrollar su trabajo en la agencia oficial. No encontramos con una agencia en una situación económica y financiera compleja y delicada, sobredimensionada en cantidad de gente, desarticulada desde lo administrativo y muy desprestigiada en el periodismo, argumentaron los dirigentes de Telan actual. Luego, el directorio dice, fue víctima de hostigamientos de parte de 44 delegados sindicales que realizaron 61 medidas de fuerza en 2 años y medio de gobierno y que construyeron un complejo entramado sindical, empresarial y legal para mantener cautiva a la agencia. Dice en una referencia solapada a los manejos del histórico delegado Luis Lucho Jiménez. Luego de una minuciosa evaluación en cada área, hemos decidido desvincular a empleados que no responden al perfil que buscamos para una agencia pública de noticias que debe avanzar hacia un mejor y eficaz funcionamiento. Completa la noticia del directorio, que fue ampliado a 3 sillas 2 semanas atrás, cuando Lombardi designó a Pablo Ciaré Hierro, quien venía de ser vicepresidente de Radio Nacional y llegó a Telan con la misión de encarar los despidos. Ante esta situación, los sindicatos Cipreva y Citaprem declararon el paro en la agencia durante la jornada y realizarán asambleas para definir la continuidad de la medida de fuerza. En el fin de semana, Cipreva, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, había denunciado la existencia de un proyecto cierto, verificado por la ejecución inminente, destinado a desmantelar la agencia a través de la promoción de despidos masivos y la destrucción de su servicio federal. El ministro Hernán Lombardi se dispone a ejecutar un drástico plan de destrucción de la agencia de noticias Telan para que el Estado se quede sin periodismo oficial. 6 de la mañana, 44 minutos. Miguel, señor. Dentro del área de Hernán Lombardi, se viene otra racia en otros dos lugares muy pronto, Canal 7 y Radio Nacional. Porque Canal 7, cuando se fundó como ATC, los militares pusieron su gente, más la que ya el personal de Canal 7 que había del viejo Canal 7. El gobierno de Alfonsín, cuando volvió a democracia, puso su gente. Menem puso su gente, De la Rúa puso su gente, Néstor puso su gente, Cristina puso su gente, pero no se fueron ninguno de los que estaban. Por lo tanto, está súper poblado de gente Canal 7. Bueno, ahí también van a hacer lo mismo y en Radio Nacional pasó lo mismo. Cuando a mí me tocó ser interventor en Radio Excelsior, había 200 trabajadores. El radicalismo había colocado todos los años 20 más y estaban sobrando justamente 100 personas, quizá, siendo generoso, 80 personas. Y bueno, había que dejarla porque Menem dio la orden de que no había que echar a la gente, ¿no? Y sí, pero estos no tienen ese mismo pensamiento. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? No, sácalo, no, tenemos problemas, no vamos a poder recibir llamados porque tiene el zumbido, no se pudo resolver todavía ese tema, así que lamentablemente no podremos poner oyentes al aire. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Actualmente, doctor, de la banca ética. ¿Esa denominación no es una contradicción en sí mismo? ¿No es un oxímoron banca ética? No debería serlo, ¿verdad? A veces me lo preguntan, ¿pero es posible una banca ética? Digo, depende, tú eres ético, tú no permitirás que tu banco no lo sea. Y esta es la clave. Yo llevo 41 años en la profesión de banca y jamás nadie me ha preguntado, si te traigo mi dinero, ¿qué haréis con él? La pregunta que es lógica, uno tiene que saber qué se hace con su dinero mientras uno no lo usa. El no saber esto, ya en los años 60 del siglo pasado, llevó a unas personas a descubrir el tema de la guerra de Vietnam, por ejemplo, que su banco, con su dinero, con sus fondos de inversión, estaban financiando la guerra de Vietnam. Y claro, esto viene gente de organizaciones cristianas, ONGs, y ahí empezó el primer aviso, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces está la pregunta, ¿cómo es posible? Tú cuando llevas el dinero a un banco, ¿qué preguntas, no? ¿Cuánto va a ser la rentabilidad que voy a ganar? Esta es la pregunta. Si solo preguntas rentabilidad, no te extrañes de que inviertan en armas, porque es un negocio muy rentable, ¿no? A partir de ahí empezó un movimiento, ya existía antes, ¿eh? Pero empezó un movimiento de ética. Banca ética, que es un banco que define muy claro en qué tipo de proyectos va a invertir y en cuáles no, y explica por qué. Y es un banco en el que las personas y el planeta están por delante de los beneficios económicos. O sea, no puede ser que el dinero sea más importante que las personas. Y lo hemos hecho así. En esta sociedad, en las últimas décadas, nos hemos vuelto locos, obsesionados por el dinero, por el crecimiento, por los beneficios, y los seres humanos hemos ido quedando marginados cada vez más. El planeta ya no puede estar peor. Y seguimos igual. Entonces hubo gente que empezó a hacer un cambio, diciendo, no, tenemos que invertir en proyectos que sean rentables económicamente, que sean viables, pero que tengan una responsabilidad, ya digo, con las personas y con el planeta. Este es el primer punto. Segundo, a veces nos confundimos y pensamos que los bancos tienen mucho dinero. A ver, hay que matizar, tienen nuestro dinero. Los bancos no tienen dinero, gestionan el dinero de los clientes. Parece lógico, sensato, ¿no? Yo diría que los clientes tienen el derecho y la responsabilidad de saber qué ha dado banco con su dinero. Porque cuando va al revés, cuando uno va al banco a pedir un préstamo, el director del banco lo primero que pregunta es, bueno, ¿tú quién eres? Yo tengo que conocerte, a ver si me mereces confianza. Y lo segundo que te pregunta es, ¿para qué quieres el dinero? ¿En qué lo vas a usar? ¿Cómo me lo piensas devolver? ¿Con qué garantías cuentas por si falla? Esto es lo que pregunta un banquero. Lo que no nos damos cuenta es que cuando damos el dinero al banco le estamos dando un préstamo. Deberíamos saber quién lo está dirigiendo, con qué criterios, en qué invertirá nuestro dinero y la verdad, después de lo que ha pasado en el mundo con la banca, también deberíamos saber, cuando va mal, cómo nos devuelven el dinero. Porque en España, por ejemplo, han quebrado todas las cajas de ahorros, todas, casi 200, un montón de bancos. Y cuando han quebrado, ¿cómo han devuelto el dinero? Con dinero público de los ciudadanos. O sea, cuando iba bien, ganaban unos cuantos accionistas. Va mal, pagamos entre todos. Hombre, hay otras maneras de hacer banca. Entonces, por eso salió este concepto de banca ética, ya digo, a finales de los años 60, principios de los 70 del siglo pasado, en el que yo he estado trabajando hasta ahora, Trío Dos Bancos, un banco europeo, que los que lo fundaron no lo fundaron porque querían ganar dinero, querían contribuir a un cambio positivo de la sociedad, pero desde el sistema financiero. A la sociedad uno puede ayudar, pues esto, desde un medio de comunicación, desde un hospital, una ONG, una universidad, ¿por qué no desde un banco? Si el dinero es poder, ¿por qué no utilizamos este poder de forma positiva, apoyando un tipo de proyectos y no financiando otros? Este tipo de banco, ya digo, nacieron, concretamente el que he trabajado nació en el año 71, con la voluntad de ser un banco europeo independiente, independiente de cualquier poder político, económico, religioso, al servicio de los ciudadanos, que el dinero de la gente sirva para la gente. Ahora, al margen de estos bancos creados con esa visión, ¿a un banco tradicional convencerlo de que no sea la búsqueda de más dinero su principal meta? A veces difícil. Es difícil, pero en este momento varios bancos ya en Latinoamérica me están llamando para comenzar unos diálogos, estamos empezando, por lo tanto, de momento prefiero no decir el nombre, a ver si esto llega a buen puerto y es auténtico, o solo porque hay entidades que quieren lavar la imagen y quieren quedar bien, otras no, el presidente de manera auténtica me dice, oye, igual no entraré en la categoría de banca ética porque es muy exigente, pero quiero mejorar, quiero cambiar, y entonces ahí me van a encontrar en la colaboración, y de hecho lo estamos haciendo, es lento, y lo primero que tienen que cambiar es, en Latinoamérica, yo diría que los banqueros han dejado de ser banqueros, despachan créditos, igual que una panadería, despachan pan, y van allí, alguien pide un préstamo, introducen los datos al ordenador, hay un scoring, y al día siguiente aprueban o no aprueban. Esto no es ser banquero. Un banquero tiene que salir a la calle, ver dónde está el negocio, qué conviene al país, qué no conviene, saber acompañar como buen profesional. Es una banca ética, es una banca, tiene que ser una muy buena banca, hecha por profesionales que salgan, entiendan y cambien. No todo es financiar. Aquí hay un sobreendeudamiento de las clases humildes, que el 50% del salario se les van intereses bancarios y se fomenta el gasto en crédito, al consumo. Para mí esto es un error. Esto puede, en España empezó así y llevó a la quiebra de la banca. Entonces, un tema justamente es, los bancos tienen esa actividad normalmente, ¿no?, de generación de más dinero, pero el comportamiento, la relación que tenemos nosotros con el dinero, básicamente, ¿no? Esta es otra. Yo en estos 40 años de profesión he podido ver la relación que tenemos con el dinero y es curiosa, por decirlo de manera suave, ¿no? Porque ahí aparecen todo el subconsciente humano, los miedos, las codicias, las ambiciones, el malestar interior. Yo a veces me he preguntado, ¿no?, pero ¿por qué la gente compra tanto cosas que no necesita? Esta obsesión por consumir. Y en el fondo mi conclusión ha sido, después de 40 años, el vacío interior, la falta de un propósito en la vida, nos lleva a consumir pensando que el consumo nos dará felicidad, y después te das cuenta que tú te puedes comprar un mar entero y sigues igual. Oye, chicos, me voy de compras. Exacto, hemos creado el verbo ir de compras, ¿verdad? Ir de compras, me voy de, el paseo es ir a comprar. A ver qué encuentro. Sí, no es algo que necesito. No necesitas nada, a ver qué encuentro, estás todo el día dando vueltas y no encuentras nada, lo cual quiere decir que no necesitas nada. Entonces, ¿por qué estás comprando? Pero esto incluso en familias humildes o pobres. Que, pues, si tú con lo que ganas apenas puedes vivir, ¿por qué estás comprando esto? Entonces, hay un fomento del consumo inútil, que le llamo yo, que no es sano. Ahí decimos que si no la economía se puede reconducir. En vez de comprar, la mayor parte de créditos serán para comprar cosas que vienen de la importación de otros países, cuando se podría fomentar el consumo responsable, orgánico, ecológico, de comercio justo, del propio país. Esta es una de las propuestas, ¿no? O sea, pero esto forma parte también de un cambio cultural. O sea, la banca ética, yo me he dedicado los últimos años a dar miles de conferencias, también en colegios, universidades, ahora también he hecho algunas aquí en Argentina, empezando a los jóvenes a decir, no os dejéis seducir porque os van a engañar, toma un crédito. Yo he visto páginas web de banco que dicen esto, vengan mujeres, vayan de shopping, compren lo que quieran, nosotros les damos una tarjeta. ¿pero esto qué es? Esto no es hacer banca. Compren, compren. No, compren, compren, no. O sea, hay que saber qué se está comprando. Hay que hacer una... Además, cuando se compra tanto, también nunca va a ser muy difícil reconducir la inflación, cuando el dinero ya fluye de esta manera. Entonces, yo para mí es un repensar la vida. Eso ya no solo tiene que ver con banca, es un cambio en toda la economía hacia un consumo responsable. No podemos, déjeme que ya te comente, o sea, Argentina la han destruido con la soja transgénica. Y esto en la India, los transgénicos han llevado a más de 200.000 agricultores al suicidio, del endeudamiento que tenían con estas grandes compañías y no podían pagar luego las deudas. O sea, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces hay que repensar la economía globalmente, no buscar el beneficio rápido, crecimiento rápido, porque esto va a traer otros problemas. Cuando no es solo banca ética. Por ejemplo, el sistema B, empresas B, empresas que buscan ser responsables, aparte de ganar dinero, quieren ser responsables, quieren ser coherentes con sus principios. Y esto es lo que estamos proponiendo, un cambio global de la mentalidad por parte de los consumidores, que evoluciona hacia un consumo responsable, por parte de los empresarios que hagan una producción responsable y por parte de los políticos que apoyen un desarrollo así. Ahora, estando en un lado los banqueros, sobre todo los bancos privados fundamentalmente, ¿no? Y el consumidor que tiene esa voracidad que decimos, tiene que ¿cómo funcionan los gobiernos en esta necesidad de cambiar el comportamiento que tenemos todos, los bancos y la gente, los clientes? Bueno, el gobierno, por ejemplo, ahora aquí en Argentina está pendiente de aprobación un proyecto que está ya en el Congreso sobre, creo que llaman BIC, me parece, o sea, una economía que promueva este tipo, que favorezca ese tipo de empresas responsables. Esto sería fundamental, que aprobaran, que por ejemplo, hacer ahora de subasta concursos públicos. No pueden ir a la empresa que ofrezca más barato. Por ejemplo, ahora tenemos un problema en el aeropuerto de Barcelona, ha habido unas huelgas, unos problemas y tal, porque contrataron a la empresa que lo hacía más barato, pero una empresa que maltrataba a los trabajadores, les hacía trabajar más horas de lo necesario, menos personas de los que tenía que haber en cada puesto, pues ha provocado un caos. O sea, un gobierno no puede contratar por precio, tiene que buscar el valor, la responsabilidad de las empresas. Entonces, yo creo que el gobierno tampoco tiene que entrar mucho en banca, en economía, pero sí que tiene que favorecer a aquellas empresas que son más responsables, no las más baratas. Porque detrás de un precio barato siempre hay alguien que lo está pagando caro. No existe precio barato. Puede haber una cierta competencia, pero si precio barato acaba significando que alguien va a tener un salario miserable, que en vez de trabajar 8 horas trabajará 14 cobrando lo mismo, esto no puede ser. Entonces los gobiernos tienen, cuando hagan subasta pública o concurso, no sé cómo le llaman aquí, tienen que valorar otras cosas. Y lo mismo, tienen que favorecer una banca ética. Es que cuando dicen si una banca puede ser ética, digo, la pregunta es otra. ¿Cómo permitimos que una banca no sea ética? Esta es la pregunta, porque si la gente me dice, pero es posible, no es un oxímoron, cuando me preguntan esto es porque sobreentienden que la banca no lo es. Entonces, ¿por qué lo permitimos? Que la banca mundial, en lo más del 99% del dinero que cada día circula en el mundo, es pura especulación. Es especulación, detrás no se produce nada. Y hay miles de empresas que podrían crear puestos de trabajo y no pueden porque nadie les quiere financiar. Sobra dinero y no llega a las... No digo dar caridad, ¿eh? Digo financiar proyectos sólidos y más allá de las microfinanzas, ya proyectos un poco más grandes. Entonces tenemos que repensar toda la economía, los políticos, los propios banqueros. Ahora, Jan, aquí hemos tenido, por ejemplo, en Argentina, hemos inventado el término corralito, sí. Seguramente usted lo conoce, a partir de una experiencia que fue... El dinero que teníamos en los bancos se lo llevaron, porque esto fue básicamente... Ni eso logró cambiar la relación, la actuación de los bancos con la sociedad, ni nosotros con los bancos. Por eso creo que es fundamental, yo por eso he dejado el banco en el cual trabajaba en Europa, para ayudar, promover y ayudar a gente en Latinoamérica que quiere crear un banco como el que teníamos nosotros. Y estoy colaborando con gente en Chile, en Argentina, en México, en Colombia, posiblemente en otros países, y que queremos crear un banco nuevo, con la misma filosofía que lo hicimos en Europa, adaptado esto sí a la cultura de aquí y a las necesidades de aquí. Y es muy importante que este banco nazca y que lo haga pronto. Pronto significa, el plan que estamos pensando es en 4 o 5 años, tenerlo ya con licencia. ¿Por qué? Porque esto espero que se convierta en una piedra en el zapato, por decirlo de manera suave, porque resulta muy molesto que alguien vaya con la etiqueta de banca ética y que resulte que tenga éxito. Hemos tenido un éxito en Europa realmente espectacular. Pero es que en España, que me decían, Joan, en España no es posible, en España no lo vas a conseguir, porque España es diferente, no lo vais a conseguir. Pues hemos tenido un éxito, ya está hecho. 21 sucursales en España, con un crecimiento que sigue creciendo. Ahora lo han estudiado en Harvard, en la Business School, en IPAD en México, el caso Trío Dos Van, como si fuera una cosa rara. Digo, si no es raro, esto es lo normal. ¿Y cómo funciona? ¿Qué es lo diferente? O sea, como funcionamiento de banco damos todos los servicios de un banco. Yo diría incluso que somos un muy buen banco. En una encuesta de calidad de servicio, que preguntaron a miles de clientes con qué, cuál es el banco que da mejor servicio, que estaban más satisfechos, salimos en lugar número uno. Tenemos expertos en cada sector para dar un buen servicio bancario. Es un banco que da los servicios de un banco. La diferencia es, solo invertimos en proyectos que sean responsables, en nuestro caso en tres grandes áreas o sectores, o sea, empresas que aporten valor a la cultura, al medio ambiente o al sector social. Y esto es muy amplio, porque cultura, hemos financiado colegios, universidades, investigación, cine, teatro, música, arte, crecimiento personal, o sea, hay muchos sectores. ¿Y eso le reditúa al banco? Nos da suficiente rentabilidad. El sector medioambiental, por ejemplo, la agricultura orgánica, la agricultura biodinámica, la energía solar térmica, la fotovoltaica, la eólica, la biomasa, construcción de edificios bioclimáticos, eficiencia energética, turismo sustentable, o sea, hay muchas cosas, y el sector social igual, medicina, salud, atención a la infancia, tercera edad, hay miles de proyectos. Igual no ganamos miles de millones, pero es que no es el objetivo es ser, dar un servicio a la sociedad, ser útiles, ayudar a un crecimiento del mundo, a un cambio de la sociedad. Si lo hacemos bien, tenemos beneficios o utilidades, no sé cómo le llaman aquí, a final de año. Pero es el cambio, es decir, el objetivo, ayudar a que el mundo esté mejor. El resultado, ganamos dinero. Cuando inviertes el orden, ¿qué queréis hacer? ¿Ganar dinero? ¿Cómo? Rápido. Haciendo que lo que sea. Entonces ya pues las personas quedan marginadas y pasa lo que pasa. Entonces tenemos que darnos cuenta que en el siglo XXI, a pesar de que tenemos más recursos científicos, tecnológicos y económicos que nunca antes en la historia de la humanidad, tenemos más problemas que nunca. Además de, hay que cambiar algo. Además de en dónde invierte el banco, o qué fomenta, digamos, en la relación con quienes necesitan de un banco, ¿hay alguna diferencia también? También es decir, sí. Los recursos, el respaldo, sí, de quien necesita el dinero o el apoyo de un banco, ¿no? Todo, empezando por la transparencia. Lo primero que hacemos es contar a los clientes hasta el último céntimo en qué estamos invirtiendo, para que lo sepan. Esto ha generado entusiasmo, ha generado un despertar de la conciencia, un entusiasmo y una cierta complicidad con nuestros clientes, que no solo les informamos en la página web, publicamos una revista trimestral, un boletín mensual, a veces les llevamos a visitar los proyectos, alquilamos unos autobuses y los clientes que quieren van a visitar proyectos para que sea algo humano. No dejo el dinero del banco y no me entero. No, veo para qué sirve el dinero. Este es el primer cambio. Segunda, como que para nosotros son importantes las personas, ya en el trato, en la relación, empieza a cambiar. Y a la hora de financiar un préstamo, siempre nos fijamos qué sector es, qué necesidades tiene, y adaptar el tipo de interés a sus necesidades. Si requiere bajar el tipo de interés para que pueda ser viable, o alargar el plazo en vez de 3 años, hacerlo a 8, o sea, siempre miramos si esto lo que estás haciendo es importante, nos adaptaremos a tu realidad para que puedas salir adelante. Asesoramos a la gente. O sea, no solo te doy un préstamo y me olvido de ti, hacemos un seguimiento trimestral o semestral para ver cómo van las cosas, si surge un proyecto, acompañar. A veces a clientes de España les presentamos clientes de Holanda o de Alemania. O sea, hacemos relaciones acompañando al cliente o le buscamos un nuevo proveedor, de manera que, o sea, no solo sea dinero, sino relaciones financieras para ayudar a que el cliente las cosas le vayan mejor. El solo hecho de publicarles en nuestra revista, en la página web, hace que muchos clientes vendan mucho más. ¿Y cómo hacer con las amplias franjas, por lo menos aquí, sociales, que están fuera del circuito bancario, que no están bancarizadas y que están también marginadas económicamente del sistema en blanco, digamos? Ahí nosotros en el banco teníamos un apartado dentro del banco, que es el apartado microfinanzas, que estamos en unos 50 países del mundo, pero no trabajando con el usuario final, sino a través de cooperativas de crédito locales, que son los que conocen a la gente. La idea, en Europa, gente marginada de pobreza, lo que allí es un pobre, aquí muchos aspirarían a llegar a aquello. O sea, no hay estos niveles, o no tanto. La mayor parte de la gente está bancarizada ya en España. La intención de cuando queremos una banca ética en Latinoamérica, también aprovechando todas las nuevas tecnologías que van a permitir acceder a lugares que sería inviable financieramente tener sucursales, pero si hasta en África, en Kenia, hay gente que utiliza el teléfono móvil, y esto nos va a permitir seguramente dar respuestas y soluciones que de otra manera serían imposibles. Por tanto, también nos vamos a apoyar con nuevas tecnologías para estar cerca de la gente, no solo teléfono móvil, a través de Skype, conversaciones, o sea, la proximidad nunca la vamos a perder, aunque esta proximidad sea mejor virtual, pero poder conocer a la gente, poder tratar con ellos, ¿no? Por tanto, yo diría una banca de mucha proximidad, de mucho interés personal, de muchas relaciones, de presentar, y esto lo hacemos a veces, ya va fuera del negocio bancario, presentar un cliente a otro que sabemos que juntos pueden hacer cosas. Esto lo estamos haciendo también. La banca ética, algo imprescindible en un mundo inmoral, de timba financiera, de especulación permanente, donde por dinero se hace cualquier cosa, es una aparición que ha tenido quizá el primer ejemplo en el Banco de los Pobres de la India, que le prestan a las personas que no tienen ningún recurso y no tienen un solo clavo, todos pagan, todos devuelven. Hoy, en la Casa de Gobierno se va a producir un episodio muy peligroso para los ahorristas argentinos. El nuevo ministro de producción, SICA, le va a proponer a Banco Central que autorice que el encaje de dinero que deben tener los bancos para responder por los ahorros sea utilizado en créditos blandos para las pymes. Que por un lado está muy bien que haya créditos blandos para las pymes, pero por otro lado, esto y decir que los bancos, como bien se observaba en este español que explicaba la banca ética, los bancos no tienen plata, los bancos lo que tienen es el dinero de los ahorristas. Ese dinero ellos lo transforman como si fuera propio, exigen un montón de garantías para prestarlo y no dan ninguna garantía cuando se lo lleva el ahorrista. Bueno, ahora correríamos mucho más riesgo porque el encaje obligatorio del Banco Central pide SICA sea modificado y ese dinero se le preste a las pymes. La verdad, estamos en un momento que anunciamos hace mucho tiempo, que podría ocurrir que los bancos tengan su propio corralito, no el Estado, los bancos. La banca ética, todo un tema que vamos a seguir abordando en la semana por la apropiación ilegal de los fondos argentinos que han tenido los chupasangre de toda la historia. 7:07, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El pronóstico dice que la máxima estará en 18, cielo con nubosidad permanente. En Puerto Argentino, capital y redentor de las Malvinas, con 3.000 soldados de los invasores, hay una temperatura de 1 grado bajo cero, la máxima será de 2. Está lloviendo y hay nevadas en Malvinas. El triunfo agónico de la selección argentina de fútbol fue festejado en distintos lugares y un video de la base Marambio mostraba cómo salieron a pisar el frío antártico para, con una bandera argentina, mujeres y hombres que están allí, festejar el triunfo. A propósito, en Marambio hay en este momento 19 grados bajo cero, cielo parcialmente nublado a cielo despejado, 19 grados bajo cero con una máxima de 13 bajo cero. En la base Esperanza, 15 grados bajo cero con una máxima de 8 bajo cero. Cielo despejado y algo nublado, probabilidad de bancos de niebla. Base Carlini, siempre para un país bioceánico y bicontinental de la Antártida Argentina. 15 grados bajo cero, una máxima de 9 bajo cero. En la base Orcada, mañana con cielo nublado y nevada. Temperatura actual 14 grados bajo cero, la máxima 8 grados bajo cero. Base Belgrano 2, mañana con nubosidad variable, vientos leves de direcciones variables. Temperatura actual 27 grados bajo cero, la máxima 23 bajo cero. En la base San Martín, mañana con cielo parcialmente nublado, 10 grados bajo cero y la máxima será de 6 bajo cero. 9 minutos han pasado de la hora 7. El peronismo volvió a dar un mensaje de unidad para cuestionar las políticas sanitarias de Cambiemos. Los 5 bloques del peronismo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires expresaron su preocupación por la situación del hospital de alta complejidad El Cruce de Florencio Varela. El sistema de salud y el sistema de educación tienen que ver con la política de Estado. Así como hoy vamos a defender a Argentina, tendremos que estar defendiendo la salud, subrayó Pereira, el intendente de Florencio Varela, ahora legislador. Desde hace algunos días, la situación del hospital de alta complejidad del Cruce de Florencio Varela despertó un nuevo problema para la salud en el territorio bonaerense. Vale recordar que el premiado mosocomio posee financiamiento mixto, 70% nacional, 30% municipal, provincial. Sin embargo, no se garantiza que se cumpla con el presupuesto pactado en el corriente año, porque la provincia de Buenos Aires, con el desfasaje del dólar, debe un 30% más. En ese sentido, en el anexo de la Cámara de Diputados, el peronismo, en sintonía, expresó su preocupación ante la situación con la conducción del exintendente de Florencio Varela y actual titular del bloque de PJ Unidad y Renovación, Julio Pereira. Cabe destacar que conforme a la denuncia por los trabajadores del presupuesto del mosocomio, modelo de toda América Latina, fue reducido en un 43% por Vidal. La página deportiva. Y continúa desarrollándose el Mundial de Rusia. Hoy se vuelven a definir los otros dos grupos para seguir buscando a los octavos finalistas de este certamen. Desde las 11 de la mañana hora argentina, en el Kazan Arena, precisamente de la ciudad de Kazan, con arbitraje del estadounidense Mark Geiger, Corea del Sur enfrenta a Alemania, en tanto en el mismo horario, pero en Ekaterimburgo. Allí van a jugar México y Suecia con arbitraje de nuestro compatriota Néstor Pitana. Recordamos que México es quien lidera las posiciones con 6 unidades, en tanto Alemania y Suecia tienen 3 y Corea del Sur está sin unidades, pero con chances todavía, si le gana Alemania, de pasar a la siguiente ronda. En tanto, desde las 15 se define el grupo E. En el Spartak de Moscú, el estadio allí donde juega el Spartak de Moscú, con el arbitraje de Alireza Fagani de Irán, van a jugar Serbia y Brasil. En tanto, en el mismo horario, en el Nizhny Novgorod Stadium, con arbitraje de Clement Turpin de Francia, Suiza lo va a hacer frente a Costa Rica. Aquí las posiciones las lideran Brasil y Suiza con 4 unidades. Serbia tienen 3 y Costa Rica 0. Brasil, Suiza y Serbia son los que tienen chance de pasar a la siguiente instancia y enfrentar a los equipos del grupo F. También hay que decir que continúa desarrollándose en Innsbruck el torneo de tenis, donde debutó con victoria nuestro compatriota el correntino Leo Mayer, superó al francés Gilles Simons por 6-4 y 7-6. En tanto, hoy va a ser su debut el principal candidato a llevarse el torneo, es decir, nuestro compatriota el peque Diego Schwartzman, enfrentando al eslovaco Lucas Latko. Y en hockey sobre césped continúa presentándose el seleccionado argentino de este deporte, que es actual campeón olímpico y que dirige Germán Orozco, en la ciudad de Breda, en Holanda, disputando allí el trofeo de campeones. En el día de ayer, el conjunto argentino igualó con Bélgica 1-1. El tanto del conjunto albiceleste lo anotó Gonzalo Peiliat. Se cayó la economía argentina otra vez. Hubo un retroceso de 2.7% en términos de desestacionación respecto a marzo, que fue de un 0.9 integral. El desplome de casi un 31% en la actividad agropecuaria por el impacto de la sequía fue uno de los motivos que bajó la actividad económica, registrando una caída en abril de 2.7 con relación al mes anterior. Medida en términos actuales, también evidenció una contracción con la comparación interactual, con un rojo de 0.9 respecto del año pasado. Es decir, la economía argentina está peor mes a mes y peor que el año anterior. El resultado general estuvo influido por el desplome del 30.8% interanual en el sector de agricultura, ganadería, caza y civilocultura, lo que había sido la apuesta fenomenal con el saque de retenciones que había hecho el gobierno de Macri. El resto de los sectores mostraron una evolución interanual positiva, es decir, se cayó el proyecto agroexportador y entonces, como el agroindustrial no está desarrollado en la Argentina y no vendemos con valor agregado, la balanza otra vez en contra de todos nosotros. 15 minutos pasaron de la hora 7. Jornada fría en Buenos Aires, 8 grados la temperatura. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. El fútbol produce alegrías y también produce miserias. Un día como hoy, en 1969, El Salvador y Honduras rompen relaciones y se inicia la insólita guerra de las 100 horas, conocida popularmente como la guerra del fútbol. Eran los años 69 y corrían malos tiempos para los campesinos salvadoreños que durante años habían estado llegando a Honduras, escapando del país más pequeño de América Central y el más densamente poblado de todo el continente, y cuya tierra estaba controlada por un puñado de terratenientes. Llegaban al país vecino, mucho más grande, y allí se establecían y creaban aldeas. Casi 300.000 hombres y mujeres vivían en el país vecino. Honduras es más grande y tiene menos habitantes, pero los campesinos hondureños tienen sus propios problemas y por lo tanto empiezan a reclamar tierras en propiedad. Su gobierno se las cede precisamente a aquellas que venían ocupando los salvadoreños, cuyo país por otra parte se niega a recibirlos de vuelta. El Salvador dice que no hay sitio y la tensión entre los vecinos aumenta. En 1969, Honduras y El Salvador se juegan la clasificación para el Mundial de México del 70. El partido de ida, el 6 de junio, se juega en Tegucigalpa y los hinchas hondureños montan alrededor del hotel donde dormía el equipo salvadoreño un tremendo alboroto, con silbidos, petardos, gritos y golpes contra los cristales. Todo con la obvia intención de impedir el descanso del equipo rival. El partido lo gana Honduras 1-0, consiguiendo el gol en el último minuto. En ese momento, una joven salvadoreña, siguiendo el partido por televisión, se suicida de un disparo en el corazón, según los periódicos, por la humillación recibida por su patria. A su funeral van los miembros del gobierno, del ejército y del equipo de fútbol de El Salvador completo, y se empieza a preparar el partido de vuelta una semana después. Honduras es el que no duerme nada la noche anterior. Le rompen los cristales de la habitación del hotel y arrojan dentro de las habitaciones huevos podridos y ratas muertas. Acuden al estadio en carros blindados, atemorizados al ver cómo su bandera es quemada y sustituida por un trapo, y para alivio de la delegación y el entrenador, pierden el partido 3-0. Los hinchas hondureños intentan huir en medios de disturbios y manifestaciones de violencia que termina con 2 muertos y decenas de heridos. La frontera entre ambos países queda cerrado. El odio se extiende entre Honduras y El Salvador, y el partido de desempate se juega en México el 27 de junio y lo gana El Salvador por 3-2. En el estadio, cada tribuna detrás de los arcos lo ocupa una afición separada entre sí por 5.000 policías mexicanos, y en medio de tanta tensión se inicia la guerra. El Salvador, tratando de conquistar algo de tierra, penetra en Honduras y no dura más de 6 días. La guerra se llama Guerra de las 100 horas, con un alto en fuego negociado por la Organización de Naciones Unidas, murieron más de 2.000 personas, la difusa frontera queda intacta y una parte de los emigrantes se marcha de Honduras. Los ejércitos de ambos países se rearman tras el conflicto y sobre todo El Salvador y los militares aumentan su influencia política. El Mundial del 70 lo gana Brasil y el equipo salvadoreño termina el último de su grupo sin meter ningún gol y sufriendo 9 en los 3 partidos que perdió. Hoy estamos disputando las clasificatorias para un nuevo Mundial. Todo es una fiesta de confraternidad internacional. En aquel Mundial de México, El Salvador y Honduras utilizaron los partidos de eliminación del Mundial para sacar a relucir sus más oscuros enfrentamientos políticos, territoriales y raciales que terminaron en una inútil y absurda guerra que quedó para la historia como la guerra del fútbol. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, a propósito de la Copa del Mundo, Argentina va a jugar en Kazán, que es la ciudad más grande entre las antiguas. Está ubicada a orillas del Volga y la conocen muchos como la Estambul del Volga, por ser un lugar en el que Asia y Europa se observan con curiosidad desde los campanarios de las iglesias, donde es fácil observar los dos continentes. Kazán fue fundada como una fortaleza para defender las fronteras septentrionales del Estado cuando atacaban los búlgaros. Esto ocurrió en el siglo XIII y la ciudad fue conquistada por los mongoles que la habían producido una situación de disputa muy dura y por eso el Kremlin, son las fortalezas que tienen los rusos, en cada lugar se llama Kremlin. Bueno, el Kremlin de allí fue construido por Iván el Terrible, uno de los más sanguinarios que tuvo la realeza de aquel país. Bueno, en esa ciudad, que ahora ostenta el título de la tercera capital rusa, siempre estuvo a la vanguardia del desarrollo. En 1804 fue construida la tercera universidad rusa y por sus aulas pasaron, entre otros, Tolstoy y Vladimir Ulyanov. ¿Saben quién era este? Lenin, al que lo echaron en el primer año junto con otros 40 estudiantes por su activismo político. Hay algo interesante en la historia conjunta de esta capital de Tartastán, donde el cristianismo tiene presencia, pero también el islam. Es muy visible, tanto uno como el otro. La Catedral de la Anunciación fue construida sobre los cimientos de una antigua mezquita de 8 miranes. Irónicamente, la construcción se ve eclipsada actualmente por una enorme mezquita del Kul Sharif, una verdadera joya arquitectónica construida en el año 2005, cuando se celebró el milenio de la fundación de la ciudad. Bueno, allí va a ir a jugar Argentina con Francia, ahí se va a escuchar la Marsellesa y la introducción del himno nacional argentino con ese OO que hace la sociedad, porque ningún dirigente argentino se le ha ocurrido desde el Mundial de Sudáfrica que ponga la parte final del himno para que se pueda cantar, o juremos con gloria morir. Entonces, como nadie tiene una idea, el pueblo futbolístico, el hincha de fútbol ya en Sudáfrica, para no tener que estar en silencio durante la introducción del himno nacional, hace ese OO que ya se ha instalado con fuerza y además saltan y festejan una marcha militar como es el himno argentino. Lo cierto es que allí van a estar jugando entonces en esta ciudad, en Kazán, las selecciones de Argentina y Francia el próximo sábado. 7 de la mañana, 23 minutos, 8 grados la temperatura. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, vamos a decir que hubo problemas en Chubut con los manifestantes el día del paro, con los docentes, que denuncian represiones y demás, y que esto está ocurriendo en una provincia que está al borde de la cesación de pago, que le reclama al gobierno nacional la coparticipación que no le está llegando en tiempo y forma. Está muy difícil la situación en Chubut, hay que estar muy atentos con todo esto y hay que seguir lo que allí esté pasando, porque realmente puede traernos novedades no muy deseadas en cualquier instante, repetimos, por las cosas que están ocurriendo en esta provincia de Chubut. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Tomó estado parlamentario en Chubut, el 26, un proyecto de ley que lleva el número 093, presentado por un diputado conde del bloque de la Unión Cívica Radical y de Cambiemos, en la cual se intenta declarar servicio esencial a la educación, como así también a la salud, la justicia, el transporte, la seguridad, la energía eléctrica, el gas y el combustible. Este proyecto viene a desnudar la intención que en la provincia, la punta delante de la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, tenga ya presentaciones por parte de sus diputados. Así que esto ha traído también una fuerte reacción de todos los que se han expresado políticamente en Chubut por el financiamiento educativo, la ley de financiamiento educativo, que evidentemente con esta propuesta que ha hecho el bloque de Cambiemos pone en riesgo a un montón de cosas. Por todo ello le exigen a los diputados en los sectores sociales y gremiales de la provincia de Chubut que rechacen cualquier tipo de avance contra la quita de derechos que el pueblo ha conquistado a lo largo de su historia. Dicen no a la reforma laboral, no a la quita de derechos a los trabajadores, por una educación pública de calidad, si no hay más inversión en educación, esto no puede funcionar. Todo esto ocurrió momentos antes de que reaccionaran los que estaban protestando, y a partir de allí apareció la represión, por lo cual la situación está muy complicada en Chubut. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Vamos a recordar al último cantor de Aníbal Troilo, antes de la muerte del maestro, Roberto Achával, que todo el mundo dice que no era el último cantor porque como no llegó al disco, no lo reconocen, pero Roberto Achával fue realmente el último que cantó con la orquesta de Aníbal Troilo. Roberto Achával es el seudónimo artístico de Oscar Aníbal Crudeli, cantor, violinista, bandoneonista y compositor, que nació el 11 de noviembre de 1930 en Ingeniero Guay, provincia de Buenos Aires, y falleció el 27 de junio del 96 en Buenos Aires, a los 66 años. Iba cantando a media voz por la calle alegremente, las partituras en una carpeta, rumbo a su clase de canto y modulación, porque él seguía estudiando canto. Esperó el colectivo, y cuando subió, se estaba frotando el brazo porque le dolía. Cuando el colectivo había recorrido unas pocas cuadras, sintió que se descomponía y poco después ingresaba en la sala de urgencia de un sanatorio con escasas probabilidades de sobrevivir, y lo peor sucedió. Las autoridades policiales no encontraron documentación que pudiera identificarlo. Transcurrían las horas y la negra, su mujer, que lo esperaba para la mateada que acostumbraban con las facturas que traía Cacho, empezó a preocuparse. Llamó por teléfono y se enteró que Cacho no había llegado a su clase semanal. Nuevas llamadas infructuosas hasta que llegó la más terrible de las verdades. Había muerto. Era hijo de Alejandro Crudeli y Josefa Escalice. Estaba casado con Juana Dodero, la negra, con quien tenía dos hijos, Mirta y Leonel. La vocación del canto le llegó de pequeño integrando el coro de la iglesia, y a los 5 años, impulsado por el padre, empezó a estudiar violín con su tío Alibeo Crudeli. Con ese instrumento debutó en la orquesta de Aníbal Troncoso. Emprendió a tocar el bandoneón con Luis Bonat y participó en la orquesta de Luis Bonat como violinista, hasta que un día faltó uno de los cantores y él se animó a reemplazarlo. Y a partir de ese momento se convirtió en vocalista. Se hizo conocido en Grandes Valores del Tango, en Tropicana Club, que en ese momento lo conducían Chico Novarro y Martí Cosen, y cantó en las formaciones de Osvaldo Piro, Omar Valente, Buffy Berlingeri, Tarantino, Roberto Panzeri y Panchito Nole. Con Pichuco eran amigos y el Gordo cada tanto lo invitaba a cantar y él decía, para mí que el Gordo me está probando, pero nunca se me pasó por la cabeza que podría ser su cantor, porque sería como revivir la historia del sueño del pibe. Pero la oportunidad llegó y comenzó a cantar con Aníbal Troilo. Realizó la cortina musical de la serie televisiva Malevo con el tango Te llaman Malevo, una novela que estuvo casi 5 años en Canal 9 y que protagonizaban Rodolfo Bebani y Graciela Gili. Hizo giras por todo el mundo, pero con Aníbal Troilo nunca pudo llegar a grabar un disco. El maestro murió antes, habían preparado unas grabaciones, pero no sucedió con la muerte de Troilo. La querida Nelly Omar decía de Roberto Achával, su corazón era un cristal que al fin se rompió cuando murió Roberto Achával. Roberto Achával con Aníbal Troilo, con su tema... Un segundito, Diego, porque está en viaje y tenemos en línea al señor Daniel Murphy. Vamos a intentar a ver si podemos la comunicación, Miguel. Bueno, Murphy de Rancho, buen día. ¿Está ahí? Estaba, Miguel. ¿Daniel? No, se ha cortado. Bueno. Bueno, entonces vamos a escucharlo mientras tratamos de recuperar la comunicación a Roberto Achával, pero desde una actuación en vivo con Aníbal Troilo, con su último cantor, cantando Te llaman Malevo. Nacer un barrio con malvón y luna, por donde el hambre suele hacer gambeta, y desde pibe fue poniendo el hombro y anchó hasta abajo la sonrisa buena. La sal del tiempo le oxidó la cara cuando una mina lo dejó en chanclera, y entonces solo, para siempre solo, largó el laburo y se metió en la huelga. Malevo, olvídate en los boliches los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella tan, solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, que tiriste, jugaste y perdiste, tan solo por ella que nunca volvió. Y ahora sí, intentamos nuevamente, Miguel, con Daniel Murphy. Daniel, ¿estás niña? Ahora escucho. Bueno, escucho muy bajo. ¿Cómo? Escucho muy bajo el tono. Bueno, a ver si se lo podés subir. Ahora, y además estoy en viaje. Bueno. Si quieren comento brevemente lo que fue la represión ayer. ¿Qué pasó porque ayer? Seguramente nos vamos a quedar sin señal. ¿Qué pasó concretamente allí? No escucho absolutamente nada. ¿Nos escucha a nosotros, Murphy? ¿Qué pasó en el lugar ayer, Murphy? Ayer lo que sucedía es que había convocado una reunión paritaria por parte del gobierno a las 12 del mediodía. Desde esa hora estuvimos, un rato antes, en realidad, manifestándonos en la cercanía de Casa de Gobierno, frente a Casa de Gobierno, pero la paritaria recién empezó después de las 18 horas de la tarde, digamos. Y mientras estuvimos esperando una respuesta, se hizo de noche, se hizo bastante tarde, y lo que quiso hacer el, se prendieron algunos fueguitos alrededor de Casa de Gobierno, porque hacía frío, porque acostumbramos a hacerlo en estos momentos, y la policía quiso apagar uno de los fueguitos que estaban prendidos, de manera absolutamente innecesaria, y además de manera violenta, ante la defensa de lo que estábamos haciendo. Estábamos en la calle sin molestar absolutamente a nadie. La policía reprimió sin miramientos a las mujeres, a las personas que estábamos ahí, a todos que estábamos así, con gases lacrimógenos primero, con palos, los escudos, toda una formación armaron para tratar de corrernos de donde estábamos, con policía de la División Canina, la verdad, un despliegue policial inusitado, una gran cantidad de policías que no tenía ninguna justificación posible, no había ningún riesgo para ninguna persona ni para nadie, no estábamos haciendo nada inhabitual, al contrario, estábamos haciendo lo que siempre hacemos cuando nos movilizamos, a excepción tal vez del fuego, que no siempre se hace, pero que muchas veces se ha hecho también. Bueno, estamos escuchando a eso fue una oleada de represión primero, más tarde volvieron a reprimir, esta vez con gas pimienta, con más efectivos policiales todavía, con más personas golpeadas. Por supuesto, repudiamos esto. Hoy es el paro total en la provincia de Chubut, todos los sectores estatales se suman. La mayoría de las escuelas está cerrada por decisión de los equipos directivos y equipos docentes que repudian enérgicamente este accionar. El gobierno sigue sin dar una respuesta cercana a lo que nosotros hemos planteado en paritaria, porque se pasó un cuarto intermedio hasta el día jueves. Exigimos, por supuesto, que siempre tiene que tener las órdenes y cuáles van a ser las consecuencias. Creemos que ninguno de nosotros merece ser justificado de ninguna manera lo que sucedió en el día para denuncia, más de 17 días de parte frente de la educación y las más disculpaciones públicas. Bueno, gracias. No nos escuchamos porque Daniel está viajando con el celular. Es muy difícil tener señal allí en Chubut. Es el secretario general de la seccional sur de ATECH, de los docentes de Chubut. Lamentablemente está en movimiento y bueno, en Chubut con la montaña y demás es muy difícil que nos escuchemos. Pero lo que queríamos era presentar el testimonio de la represión que hubo como consecuencia de esto que veníamos comentando, de lo que veníamos anunciando anteriormente. 7:37 a.m. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Hay algo que está pasando mientras se juega la Copa del Mundo. Y hay un documento del Foro Patriótico y Popular que el 16 de junio, una fecha funesta para la Argentina, fecha del bombardeo a la Plaza de Mayo, hicieron un documento que recién nos llega. Primero, el gobierno ha profundizado su proyecto político y económico. Señalábamos en la reunión de noviembre del año 2017 que se trata de un proyecto político y económico similar al de la oligarquía de principios del siglo XX, cuando la Argentina era llamada el granero del mundo, un proyecto para una Argentina de solo 20 millones de habitantes. Los principales damnificados de estas políticas son los jóvenes, los adultos mayores y los adultos mayores. Para unos no hay perspectivas salvo engrosar los denominados ni estudian ni trabajan. Y para los mayores, el abandono y la pauperización extrema. Los datos oficiales señalan que el 40% de los niños en la Argentina son pobres. Segundo, ha crecido el hambre, datos fidedignos de sectores de la Iglesia Católica dedicados a la asistencia social informan que se han triplicado los comedores o lugares donde se da de comer a personas y familias que ya no pueden hacer frente a la alimentación básica. Tercero, la corrida cambiaria no ha cesado. El gobierno permitió la fuga de 11.000 millones de dólares en beneficio de la especulación y permitió que los exportadores no ingresen los dólares de las exportaciones. la Argentina está en quiebra y la perspectiva económica es sombría. Repetimos que este es un documento hecho por el foro. La deuda externa, cuarto, la deuda externa ha crecido de manera exponencial. Se suma a este endeudamiento el propagandeado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se espera una fuerte recesión del aparato productivo nacional que se suma a la destrucción que desde hace cuatro décadas se vienen produciendo contra los intereses nacionales. Quinto, el gobierno nacional ha avanzado en un brutal ajuste sobre todas las áreas del Estado. Educación y salud están gravemente afectadas. Defensa ya no tiene presupuesto en numerosas áreas y la espera todavía mayores reducciones. Este ajuste se suma al que ya realizó durante el 2016 como señalamos oportunamente, para aplicar este achicamiento es que designan a Óscar Aguad a la cabeza del Ministerio de Defensa. Su misión es aplicar la reducción y reorientar las funciones de las Fuerzas Armadas, la reducción del presupuesto militar y lamentada reestructuración de las Fuerzas Armadas incluye suprimir la operatividad de la Fuerza Aérea, fusionar la Armada con la Prefectura y transformar el Ejército en una Guardia Nacional. Este ajuste incluye la liquidación de la última empresa de defensa nacional que sobrevivió al desastre privatista de la década del 90, el astillero Río Santiago. Hay una creciente oposición en este proyecto que impulsa el gobierno de María Eugenia Vidal. Sexto, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el secretario de Seguridad Eugenio Bursaco y el propio presidente de la Nación Mauricio Macri han anunciado formalmente la decisión del gobierno de modificar el rol de las Fuerzas Armadas de su actual defensa nacional al de seguridad interna. Se trata de un manifiesto intento de retrotraernos a la doctrina de seguridad nacional, ubicando como enemigo a toda la oposición a la entrega del patrimonio argentino y a la sumisión a indefensa nacional. En su discurso del Día del Ejército el 29 de mayo, Macri lo anunció formalmente. Días después, Bullrich volvió sobre el tema y reclamó una curiosa integración a la democracia del personal de las Fuerzas Armadas, incorporándose a funciones de seguridad interna. Bursaco, por su parte, pidió directamente la derogación del decreto 727 que establece que las Fuerzas Armadas están para cumplir exclusivamente funciones de la defensa nacional. Séptimo, en el Congreso de la Nación, el oficialismo no tiene los votos para modificar la Ley de Defensa Nacional. Irá para ello, aunque tenga que violar leyes vigentes. En el programa Animales Sueltos, Daniel Santoro dijo que el presidente Macri recurrirá para disponer el desplazamiento del personal de la fuerza del ejército argentino en reemplazo del personal de gendarmería que cumpla funciones en la frontera a un decreto del gobierno de facto de 1943. Octavo, la intención de traspaso de 3.000 oficiales del ejército argentino a la gendarmería encontró la oposición de los mandos militares. Luego se anunció el traslado de ese personal solo para colaboración logística. Se avanza, aunque se trata de encubrirlo, en el involucramiento del tema de narcotráfico de las Fuerzas Armadas. Sus nefastas consecuencias ya han sido evidentes en México y en Colombia. No hay que considerar que será diferente en nuestro país. Noveno, desde hace muchos años la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina han sido retiradas de sus funciones específicas de custodio de frontera y para combatir delitos complejos como el narcotráfico. Las fronteras siguen siendo un colador y por ellas se mueven a sus anchas los narcotraficantes. Las afirmaciones antisonantes del gobierno en supuesta lucha contra el narcotráfico no son verídicas. No se registra en ninguna barriada popular una disminución del tráfico de estupefacientes ni de la trata de personas para la esclavitud sexual y o laboral, delitos que siempre van asociados al narcotráfico. Décimo, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina desde el año 2006 con Néstor Kirchner han sido destinadas a funciones de policía interna y para la represión de la protesta social. la gravedad de la crisis que estamos transcurriendo y lo que los propios economistas del gobierno anuncian para el próximo semestre indica que esa conflictividad va en aumento y que el gobierno se prepara para reprimirla. Décimo primero, como ya se señalamos en el documento de noviembre del 2017, la hipótesis de conflicto es interna. Décimo segundo, el gobierno afirma que las Fuerzas Armadas no tienen hipótesis de conflicto y deben adaptarse a las nuevas amenazas. Las llamadas nuevas amenazas son aquellas que desde el año 2000 Estados Unidos y demás potencias mundiales tratan de imponer en nuestro país. Debería prestarse atención al nuevo sistema de lucha contra los estados nacionales independientes, o más o menos independientes, la lawfare, en nuestro caso, el control de la justicia de un país que llevaría a la dependencia de intereses imperiales con la colaboración del periodismo cipayo. Al respecto, ver el libro de la orden Kittrick, Guerra Jurídica de la Ley contra el Arma de Guerra. Esto se afirma cuando 600 kilómetros de nuestras costas continentales, el Reino Unido, usurpador y ocupador colonial de nuestras Malvinas, islas del Atlántico Sur y mares contingentes, ha instalado una poderosa base militar en Mount Pleasant, donde se asegura el control del Atlántico Sur sudoccidental, su proyección en la Antártida y la amenaza de parte del continente de nuestro país. Además, en Neuquén, recordamos, está instalada una base militar china que concedió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Macri confirmó a poco de asumir la presidencia. Estas conversaciones en una segunda base, están en conversaciones con una segunda base en San Juan para este proyecto de subordinación estratégica a los intereses del Reino Unido y de Estados Unidos. El gobierno realizó acuerdos con la DEA y la CIA y la Guardia del Estado de Georgia, Estados Unidos, que está bajo la órbita del Comando Sur, comando del que dependen las operaciones en el Atlántico Sur Occidental y los mares del Caribe, y ha enviado delegados a través de temas militares a Estados Unidos. En seguridad, avanzó un acuerdo con Israel, impulsado por su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Décimo tercero, desde que asumió hasta la fecha el gobierno nacional, se ha mostrado totalmente funcional a los intereses de la ocupación británica. El acuerdo Duncan-Malcorra fue el marco diplomático de esa subordinación y reactualizó la teoría inglesa que beneficia al ocupante colonial del paraguas de soberanía. Le siguió luego la entrega de los recursos hidrocarburíferos, de la pesca, el acuerdo para viajes privados desde el continente a Malvinas para servir de apoyo logístico a la ocupación colonial británica y a la cooperación con el Reino Unido en la Antártida. El documento 16 del Congreso de la Confederación de Combatientes de Malvinas, de reciente publicación, sintetiza, describe de manera puntillosa las nefastas consecuencias de la política del gobierno de Macri para la soberanía e integración territorial de nuestra nación. La política del presidente Macri sobre la cuestión Malvinas es una versión superadora de la de Menem Ditela. El vicecanciller Ditela, Andrés Cisneros, elogió esa política y la comparó con la llevada adelante por el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Carlos Menem, que fue conocida como la política de relaciones carnales y de los ositos Winnie Pooh. El presidente Macri es un gran impulsor de la reconciliación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es amigo personal de Joseph Lewis, con quien además comparte importantes negocios en distintas áreas. Recordamos que Joseph Lewis es un magnate británico, propietario del aeropuerto de Río Negro, aeropuerto que le concedió Cristina Fernández de Kirchner con la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa. Ese aeropuerto se integra al dispositivo militar británico que tiene su cabecera en la base militar de Mount Pleasant en Malvinas. Malvinas, Antártida, Atlántico Sudoccidental, la porción sur del continente suramericano, el espacio, el especial nuestra Patagonia son su conjunto, un enclave, son en conjunto un enclave estratégico. Desde Malvina y desde Georgia, otra base militar británica, se proyecta el control inglés sobre la Antártida, el Atlántico Sur y su comunicación con el Pacífico y la Patagónica Argentina. El estado de indefensión y vaciamiento de estos vastos territorios argentinos al sur del continente son una necesidad estratégica del colonialismo inglés. De ese modo, el Reino Unido de Gran Bretaña refuerza su condición de potencia atlántica en la alianza con Estados Unidos en la disputa mundial con China y Rusia. 14. Hay una intensa campaña de desmalvinización orientada hacia los veteranos de la Guerra Nacional de Malvinas, aunque no es excluyente. Esta campaña no ha menguado, sino que por el contrario se han intensificado los últimos meses usando el delicado tema del reconocimiento de los soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin en Malvinas. 15. Sobre la ocupación británica y sus objetivos estratégicos desde el Foro Patriótico y Popular y su Instituto de Estudios Nacionales, hemos realizado numerosos aportes que incluyen 3 ediciones de la Cuestión Malvina, una realidad vigente, la última del año 2016. En la reunión plenaria del 16 de junio del corriente se decidió la actualización de dicho estudio. El Instituto de Estudios Nacionales prepara la 4ª edición de la Cuestión Malvina. Hemos realizado diversas presentaciones del libro Rumbo 105 Malvinas de Santiago Tetamante, veterano de guerra, libro que contiene numerosos aportes de esclarecimiento de las cuestiones Malvinas. Desde el punto de vista de los intereses nacionales, es indispensable reconquistar la soberanía política entregada al poder extremo hoy por reconstruir la iniciativa perdida del poder gubernamental, única manera de reconquistar la soberanía y el honor ganado en defensa del suelo propio malvinero en el año 1982. Entre algunas decisiones que se deberían adoptar para revertir la grave situación que sufre la Argentina por la usurpación de sus territorios del país del Reino Unido, no a la cooperación con el Reino Unido de Gran Bretaña y sus históricos aliados. La verdadera hipótesis de conflicto está en el Atlántico Sur con Inglaterra, usurpando nuestras islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur. Más de 5 millones de kilómetros cuadrados de nuestro territorio marítimo, terrestre y nacional. Investigación y justicia por el suceso del submarino Ara San Juan y sus 44 heroicos tripulantes. No a la reducción del presupuesto nacional en defensa, educación, tratamiento y derogación de los acuerdos de Madrid 1 y 2 de los años 1989 y 1990 y sus ratificaciones como ley de garantía de las inversiones británicas 24.184 del año 92. Reivindicar el 2 de abril de 1982 es reivindicar la reconquista de Buenos Aires de 1806, es reivindicar el 25 de mayo de 1810, es reivindicar aquel camino y la gloriosa declaración de la independencia de 1816 con el lema de nuestros congresales, libres de toda dominación extranjera. 16. El gobierno sigue sin dar respuesta a los familiares sobre el naufragio del submarino Ara San Juan. Reiteramos nuestro apoyo al reclamo de sus familiares y camaradas de esclarecimientos con verdad y justicia sobre los sucesos que llevaron a la catástrofe de dicha nave de la Armada Argentina. 17. Todo el sistema de defensa nacional está destruido. La Argentina carece de los instrumentos necesarios para ejercer su efectiva soberanía en el espacio aéreo, marítimo y terrestre, siendo la Argentina la 8ª geografía del mundo en un país rico de agua dulce y provisto de recursos naturales y variados abundantes. Es una nación indefensa, disputada por todas las grandes potencias mundiales como parte de su territorio ocupado por el potencial militar extranjero y que dispone de 2 bases militares, una en Malvinas y otra en Georgia, que viene de reforzar su sistema de armas en Malvinas con un escudo antimisilístico y se propone colonizar más de 5 millones de kilómetros cuadrados de territorios indudablemente soberanía nacional, incluidos el sector antártico argentino. Es una política en un todo contraria a la voluntad de congresales de Tucumán cuando proclamaron en julio de 1816 la aspiración de ser una nación libre de toda dominación extranjera. Foro Patriótico y Popular, 16 de junio del 2018, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, aprobado por la Inspección General de Justicia. Esto fue recién enviado a nosotros, por eso lo leemos ahora. Coincidimos con todo menos un error, no somos la octava geografía del mundo. Contando la Antártida Argentina, somos uno de los países más grandes de la Tierra. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es un panorama muy claro, Diego, ¿no? Sí, total. Además, hoy justo en el primer día de la primera invasión inglesa a Buenos Aires, es impresionante que nos quieran seguir conquistando después de tantos siglos. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Como a nosotros se nos escucha también en Malvinas, la mayoría que escuchan son chilenos, pero por si escucha alguien que se maneja en inglés, vamos a tratar de recordar, porque el otro día fue el aniversario de Brown, vamos a tratar de recordarle algo en inglés para que lo entiendan todos los isleños, que seguramente le va a venir muy bien, porque está hecho por la gente que vio nacer a Brown, y entonces es muy interesante escuchar este tema para que los que llegan a las islas y los que lo escuchan por internet que hablan inglés puedan participar también de entender la causa de Malvinas. Estamos hablando de un tema que ustedes ya conocen, que ya lo hemos puesto más de una vez, y que habla de William Brown. Escúchelo, vale la pena recordarlo. Story for me. Por acción, tal cual llegaron, juramos defender con todo valor, por estar con todo valor. Soberanía plena y total, todo lo nuestro, nuestro será, el Cabo de Oro hasta la playa, desde los Andes a nuestro mar, en el Atlántico, sin un rincón, ningún extraño nos quitará. Nuestra frontera defenderé, tiene sus odios hasta el final. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 6 minutos han pasado de la hora, 8 y 8 grados es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La máxima hoy llegará a 18 grados. Sindicatos reclaman por el anunciado consorcio de gestión en el puerto de San Nicolás. Aseguran que la estructura crea incertidumbre acerca de los puestos de trabajo y denuncian la falta de diálogo y sostienen que no resuelven los problemas de la falta de inversión, centralización y burocratización del sector. El anuncio de la creación del consorcio de gestión del puerto de San Nicolás de los Arroyos, realizado días atrás por el ministro de Producción de la provincia, Javier Tizado, provocó dura reacción de los sindicatos del sector. La avanzada logró que algunos auguraran como imposible unificar a los dos gremios en disputa desde hace mucho tiempo, el SUTAP y APDEFA. Sin embargo, los dos coincidieron en el mismo diagnóstico. En la nota dirigida a la gobernadora María Eugenia Vidal, el propio Tizao, el ministro, además de la subsecretario de Puertos Industriales y de Comercio y Minería bonaerense, Rodrigo Silvosa, se expresaron su disolución ante la falta de diálogo y de información con los representantes de los trabajadores. Ante las sorpresivas declaraciones formulada durante su visita a la delegación de los trabajadores, que nos hallamos angustiados, nos parece que vamos de mal en peor. De no creer, Edesur culpó a la madre por la muerte del niño electrodependiente porque dijo que no había hecho los trámites para que en esa casa se supiera que había un electrodependiente. La empresa asegura que la mamá de Valentino, el chico de 12 años que murió, no se inscribió en el registro. Pero cuando la madre llamó para explicarlo, le dijeron que debía una factura de 60.000 y que no se la podían devolver la electricidad. 9 minutos pasan de la hora 8. Siguen recibiendo telegramas de despido los trabajadores de Telan. El gobierno negocia con Pichetto para sancionar la ley para expropiar bienes de la corrupción. herederos de Juan Manuel Fangio, el quinto precampeón del mundo, nunca se casó ni reconoció a sus hijos. Se trata de Rubén Juan Vázquez, a quien la justicia reconoció como el hijo del pentacampeón después de las pruebas de ADN confirmando el parentesco. La justicia y las pericias terminaron por darle la razón a un hombre que reclamaba ser el hijo no reconocido del campeón del mundo de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio. Se trata de Rubén Juan Vázquez, ahora Fangio, de apellido, que inició hace 13 años el reclamo vía judicial luego de que su madre le confesó quién era su verdadero padre. La relación entre Rubén y Juan Manuel existió, según relata, desde un principio. Inclusive el piloto fue a su padrino creyendo que este era el padrino y no el padre. Rubén, de 76 años y jubilado ferroviario, pasará a tener a disposición un patrimonio de 50 millones de dólares. Entre este hijo y otro anterior, también reconocido por el ADN, Fangio dejó hijos que nunca reconoció. Alguna vez Herminio Iglesias fue criticado por una expresión, conmigo o sinmigo, pero resulta que el diccionario lo aprobaba. Ahora aparece otro término utilizado por Cristina Fernández que podría ser utilizado en la Real Academia. Se trata de que Soledad Puertas confirmó que el pedido para oficializar ya fue presentado e ingresó, porque viene a sustituir la idea del macho alfa, y fue la expresión de Cristina Kirchner cuando se convirtió en tendencia dirigida al presidente Mauricio Macri con la palabra machirulo. Ahora está a punto de graduarse como parte oficial del vocabulario especial del sancionado por la Real Academia Española. O sea que podremos tener machirulos oficiales después de que Cristina la inventara. 8 de la mañana, 11 minutos, la página deportiva. Continúa la pretemporada el equipo de Independiente que dirige Ariel Holland y sigue sumando jugadores. Ya tiene el plantel rojo como nuevo refuerzo a Carlos Benavides, el volante central que viene proveniente de Defensor Sporting de Montevideo. Y ayer se sumó a la pretemporada Guillermo Burdizo, el ex jugador de Boca que estaba jugando en México y quedó libre. Burdizo tiene 29 años y va a firmar en el día de hoy por una temporada con el conjunto rojo, que además seguramente va a tener otro refuerzo en el día de hoy. Se trata del chileno, el volante central del Cruz Azul de México, Francisco Silva, que quedó con el pase en su poder. Y en tanto siguen las gestiones por contratar al volante paraguayo Richard Sánchez, operación que le podía llevar al conjunto de Avellaneda $4.200.000 por el 80% del pase y la cesión del venezolano Fernando Amorebieta. En Independiente también interesan Pablo Hernández, el tucumano nacionalizado chileno que actualmente juega en el Celta de Vigo. En tanto, fue ofrecido el ex argentino junior Lucas Barrios, quien también negocia con Colo Colo de Chile. En tanto, está a prueba el mediocampista de Almagro, Gabriel Compagnucci. En el Super Rugby continúa la preparación de los Jaguares para el importantísimo partido del próximo sábado en cancha de Vélez ante los Stormers sudafricanos. Lunes y martes no se entrenaron con normalidad Julián Montoya y Marcos Kremer. Ambos están en duda para el partido del sábado. En la práctica del jueves se va a definir si la pueden integrar. El más complicado para ese compromiso es Kremer, quien está muy dolorido y no pudo sumarse al entrenamiento con el equipo del día de ayer. Si no, él no llega, la tercera línea va a estar integrada por Tomás Lezana, Pablo Matera y Javier Ortega Diecio. En tanto, la situación de Montoya es diferente, continúa con problemas en su espalda, pero él no tiene un reemplazante. La opción para que pueda jugar ante los Stormers es el ingreso de Agustín Crevi, y si no, este no está en condiciones, lo haría Diego Fortuny, que todavía no ha visto acción en el Super Rugby. El resto de los jugadores están a la orden de Ledesma, incluidas Matías Moroni y Tomás Cubelli. El miércoles, es decir, en el día de hoy, va a tener día libre el equipo argentino y el jueves habrá entrenamiento y anuncio del equipo. Y en boxeo, Además del combate que van a sostener en Carlos Paz, provincia de Córdoba, el próximo 28 de julio, La Cobrita, Matías Rueda y César Antín por el título sudamericano de los ligeros. En la misma velada, otro combate por el título sudamericano, pero en este caso de los gallos, es el que van a protagonizar el actual campeón, el sanjuanino Carlos El Bebe Sardines, y el duro pegador bonaerense Pablo Ariel Gómez. Es la hora 8:14 minutos, 8 grados la temperatura. La reforma previsional ya rige la nueva edad para jubilarse y otros cambios. Fue publicada la reglamentación de varios artículos de la ley. Las empresas ya no pueden exigir jubilarse a los menores de 70 años, es decir, que aquel que tenga más de 65 podrá seguir trabajando hasta los 70, y pierde vigencia las intimaciones que estén en trámite. Es interesante destacar aquí que de esta forma los jóvenes no tienen espacio, porque los que están en edad de jubilarse no se jubilan. ¿Y por qué es esto? Porque el sistema de jubilaciones está agotado. El gobierno comenzó a reglamentar la reforma previsional y puso en vigencia varios de los cambios previstos en la ley, incluyendo el que prohíbe a las empresas intimar a jubilarse a los mayores de 65 años. Hoy se publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de 6 artículos de la ley, 3 referidos a los saberes y a la movilidad, que es el artículo 1, el 3 y el 4, y 3 referidos a la potestad de las empresas de intimar a los empleados mayores a jubilarse, el 7, el 8 y el 9 de la ley. También se reglamenta el inciso de un artículo de la ley de reparación histórica vinculado a la pensión universal para el adulto mayor. La edad de jubilación, los plazos previstos en el artículo 252 de la ley de contrato de trabajo, la 20.744, y sus modificaciones que hubiesen comenzado a transcurrir con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma introducida por la ley 27.426, quedarán sin efecto. Establece el artículo 4 del decreto reglamentario que permite a los trabajadores jubilarse a los 70 años. Además, especifica que el empleador que pretenda intimar al trabajador a jubilarse, de acuerdo a los términos de la nueva ley, deberá requerir del ANSES la información necesaria para constatar que el trabajador cumpla con los requisitos para tal motivo. Por lo tanto, si la gente puede trabajar activamente hasta los 70, modifiquen la ley de registros para que también hasta los 70 ninguno tenga que hacer ninguna evaluación psicológica en ningún municipio. Es la hora 8:17 minutos, la temperatura 8 grados. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Hace un año fallecía Ángel Parra, cantautor chileno, miembro de la familia Parra, cultores de la música trasandina. Ángel Parra nació el 27 de junio de 1943 y falleció en París el 11 de marzo de 2017. Cantautor chileno, hijo de Violeta Parra, fue uno de los principales representantes de la nueva canción chilena, con una extensa discografía, y heredó el interés de las artes que mostraba su madre. A los 15 años debutó con el grupo Los Nocheros grabando su primer disco, y en el 60 empezó a trabajar en la televisión chilena, donde fue utilero, artista y llegó asistente de dirección. Repitió en Uruguay, donde llegó a ser director de televisión, y en el 61 recorre junto a su madre Violeta Parra y su hermana Isabel todo París y toda Europa, donde forman el dúo célebre con su hermana Isabel, y vuelve a Chile en el 65 y monta la peña Los Parra, donde cantarían figuras como Víctor Jara, Rolando Alarcón y Patricio Mans.

¿Y por qué el fútbol, que es un disparador social, ha llevado lentamente a que la sociedad presente batallas criminales en los estadios, porque ya no se pelean por la política, sino por los negocios, que es el hacerse parecer hincha de fútbol y transformarse en barra profesional? Lo mismo que pasa en el gabinete, no se pelean por hacer un mejor gobierno, se pelean por los negocios. Y si no, mire Pharmacity en el medio de la discusión. Y si nos preguntamos cómo somos, a lo mejor esta encuesta puede servir como somos, porque no nos creemos nosotros mismos. Y esta falta de credibilidad social, este no entendernos entre nosotros, fue lo que motivó a Perón, a mitad del siglo pasado, a hablar de la comunidad organizada, de la imperiosa necesidad de salir de la anarquía individualista del argentino para transmitir una fe al otro. Pero no nos creemos, no solo no nos queremos, no nos creemos. Y quizá haya muchísimas razones para no creernos. Y por eso, se puede cambiar el voto político, pero el de River no será nunca hincha de Boca y el de Boca jamás será de River. Y eso marca absolutamente que si el fútbol es un disparador social, en la Argentina, sin justicia social, la pelotita manda en el corazón argentino. Miguel. Señor. Está en línea el señor Horacio Micucci. Bueno, recién leíamos completo un comunicado que nos pareció absolutamente aprobado por lo justo del término de indefección argentina y por esta política de entrega que nos viene preocupando a todos. Y entonces, Horacio, como un partícipe de ese estudio, queríamos consultarte acerca de este tiempo y de este momento. Un documento que lleva fecha del 16 de junio, el día del bombardeo Plaza de Mayo, el día de un crimen de lesa humanidad, que Canicoba Corral todavía no termina de juzgar, tiene 20 cuerpos la causa y la tiene ahí dormida. Y qué casualidad, ya que investigamos descubrimos que uno de los secretarios del juzgado es hijo de un comando civil de aquella época. ¿Cómo te va, Horacio? Hola, se siente muy bajo. ¿Cómo te va? No sé si hay un problema. Hola. Sí, te escucho. Yo siento muy bajo. Bueno, habla, te escuchamos. No escuché la lo anterior. La ¿Ahora pregunta. Me estás escuchando? ¿Hola? ¿Ahora me escuchás? Muy bajo, muy lejano. Bueno, subile por favor el retorno, porque si no, parece diálogo de sordo. ¿Ahora? No, sigue bajo. Bueno, ahí estás, ahora. ¿Ahora escuchás? No, sigo sintiendo bueno, igual. ¿No tenés una radio cerca? No, estoy lejos de una radio. Bueno. A ver, pero si me puedo cambiar un teléfono, a ver si... No, si somos nosotros, no somos. Me contestaste, así que me escuchaste. No, te decía que recién habíamos leído el documento en forma completa, sí. Y que queríamos saber, para ampliar un poco esto, este tiempo y este momento de indefección nacional, ¿no? Sí. Bueno, nosotros nos hemos reunido ese día y fue una reunión plenaria con representantes de distintos lugares del país, ¿no? Para los que no lo saben, el foro es una organización, una estructura destinada a unir personas, personalidades de distintos partidos o sin partidos, de distintas creencias y de distintos orígenes, pero con ciertos puntos fundamentales, que es reconquistar el patrimonio nacional, que no es solamente el patrimonio de las privatizaciones, sino también hay que tener en cuenta una cosa que a veces se olvida, que Argentina es un país dependiente que tiene una parte de su territorio colonizado por una potencia imperial y bases extranjeras que va teniendo en forma creciente en su territorio continental, como es la base china en Neuquén, las bases disfrazadas de antinarcotráfico de los norteamericanos en el norte, en la triple frontera, ahora en Salta, en la flota norteamericana en el Atlántico Sur. Es decir, una situación de dependencia de la Argentina y de peligro de lo que es nuestra integridad territorial. El objetivo es también restablecer la soberanía popular, no una democracia formal donde al pueblo se le dice una cosa y después no se le cumple nada. y garantizar la independencia argentina desde el punto de vista del acta de la independencia del 9 de julio, independiente de toda dominación extranjera. Nosotros ahí partimos. A nosotros nos parece que este proyecto de país es un proyecto similar al de la oligarquía de principios del siglo XX, cuando la Argentina tenía como objetivo ser el granero del mundo, es decir, productor de materia prima para una u otra potencia imperialista. En ese sentido nosotros no estamos de acuerdo con apoyarse en uno para independizarse del otro, porque nos hace más dependientes, somos un país rapiñado por distinta potencia. Hay una cosa simple que lo muestra: la segunda empresa petrolera del país, que es Pan American Energy, es 60% de la British Petroleum, de los ingleses que explota, que ocupan colonialmente las Malvinas, y el otro, el 40%, es mitad y mitad de Bridas, que es de Bulgaroni, que explota en el Caspio asociado a Putin, y de la empresa estatal petrolera china. O sea, eso es una muestra de un país desgarrado por la dependencia. En un país que se propone, según este gobierno, un proyecto político-económico primarizante, no de desarrollo industrial independiente, con desarrollo del mercado interno. Y esto tiene una coherencia desde el punto de vista de la defensa, que es restablece aquello que se conoció en la época de Onganía, del dictador Onganía, que es una defensa nacional encarada hacia un enemigo interno, que es todos aquellos que nos opongamos a una entrega del patrimonio nacional, a un aumento de la dependencia, al no acceso a la tierra al campesino productor. Nosotros creemos que esto es incluso parte de la defensa nacional, porque un territorio despoblado debe ser poblado con, como dice la Federación Agraria, 1 millón de chacras de campesinos propietarios que defiendan esa tierra, que es su casa, su tierra, y allí hay una base de ocupación territorial que es parte de la defensa nacional. Este es un proyecto absolutamente primitivo, es un proyecto de la oligarquía inicial, llevada al exceso, a la exacerbación. Sobrarían 20 millones de habitantes para ese país, por lo tanto sobra, no hay empleo, hay desocupación, y una Fuerza Armada coherente con eso que mira hacia adentro, que es transformada en policía, la Guardia Nacional. Sería una Guardia Nacional policía, porque un supermercado, como dice el supermercado del mundo, como dice el presidente, necesita quienes cuiden nada más que las góndolas. Y nosotros creemos que es mucho más la defensa nacional. Ahora, me parece interesante de una Argentina independiente de toda dominación extranjera. Horacio. Y eso surge hipótesis de conflicto. Sí, escucho no, bajamente. Me parece interesante el documento, porque sería bueno que se lo enviaran a todos los presidentes de bloque, y se lo enviaran a todos los diputados y senadores, por lo menos para que reflexionen, ¿no? Sí, te estoy perdiendo totalmente. Bueno. Es cierto eso que decís, es lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos diversos mecanismos de difusión, páginas en internet, difusión a través de correo electrónico, que se ve que vos lo has recibido, porque lo largamos por vía mail recién ayer a la noche, y después en la revista Cuadernos, que también estamos preparando el desarrollo nuevamente de la página para tener allí todo, acceso libre a todo aquel que quiera llegar a nuestra documentación, ¿no? Bueno, ¿por qué no das la página de internet donde la gente lo puede encontrar? Ahora tenemos una página que es hay un Facebook que es www.facebook.com/estudiosnacionales. Allí van a poder encontrar toda esta documentación. También está la página del foro, que es www.lanuevahuella.com.ar, que estamos tratando de mejorarla para que pueda tener acceso todo aquel que quiera llegar allí. Nuestra intención no es hacer un negocio editorial, sino aprovechar todos estos medios para que cualquiera pueda tener toda la documentación necesaria. Bueno, ahí en esa página de Facebook, que la gente en general puede usar, vuelvo a repetir, https://www.facebook.com/estudiosnacionales. Bueno, allí puede encontrar, esta documentación ya está, y hay conferencias y otros datos y citas a una biblioteca de la revista Cuaderno, en la cual se puede encontrar abundante documentación. Muy bien. Estaremos en contacto, me parece muy interesante este documento, por eso te queríamos llamar, te saludo. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Horacio Micucci. Bueno, 8 de la mañana, 44 minutos, hay disturbios en el rectorado de la universidad, sectores que hablan de fraude en la elección del centro de estudiantes, están protestando en el rectorado, hubo destrozos también en el rectorado, en este momento está la policía y están empujando una valla porque están cerrando una puerta. Esto ocurre en Viamonte y San Martín, a una cuadra de la radio, donde hay verdaderos disturbios con los estudiantes y sectores de izquierda en general, con banderas del Partido Obrero, que están allí frente a la universidad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. De nuestras casas es China. Basta con mirar la etiqueta de la licuadora, la pava eléctrica o del microondas para advertir que convivimos con el mundo chino. El 80% de los televisores que se comercializan en el mundo son chinos, y la Argentina no es la excepción. China es el segundo socio económico de la Argentina detrás del Mercosur. Por año, ese vínculo comercial mueve más de 17 mil millones de dólares, aunque no es una relación equilibrada. La Argentina importa el doble de los bienes o servicios que exporta a ese país. La Argentina le vende alimentos y ellos envían de todo, desde tecnología hasta zapatos, motos y baratijas. Vivimos entre productos chinos y también vivimos yendo al chino. Cuando hoy decimos que vamos al chino, todo el mundo entiende lo mismo. En toda la Argentina hay poco más de 10.000 supermercados de origen asiático. Unos 2.000 están en territorio porteño. La mayoría de los migrantes chinos se dedica al comercio minorista. Para muchos países de América Latina, China se ha convertido ya en el primer socio económico. El propio Instituto Tecnológico de Massachusetts confirmaba que para países como Perú, Brasil, Venezuela o Argentina, el gigante asiático es ya el principal vínculo comercial. De hecho, las cifras evidencian el desplazamiento de los Estados Unidos en Latinoamérica. En 2014, los bancos de China invertían por un valor de 22.000 millones de dólares y las inversiones aumentaban en un 71%, cifra que contrasta, en cambio, con el receso que han sufrido los prestamistas estadounidenses, con un 20% menos desde el 2011. Para los países del continente americano, la aparición de China como nuevo actor económico ha contribuido a un crecimiento promedio del 3,8% anual en la última década. Es significativo que la última cita de CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, tuviera lugar en Pekín. Pekín quiere internacionalizar sus empresas, quiere tener más presencia en todo el mundo. Su campaña de internacionalización pasa principalmente por aquellos países o aquellos continentes en donde hay más espacio para crecer, y esto, un claro ejemplo es América Latina. También hay en cierto modo un interés de luchar contra la presencia de otras potencias, y estando en América Latina, China consigue cerrar en cierto modo la conexión entre América Latina y Estados Unidos. Las necesidades y las posibilidades de China y de Latinoamérica conforman un matrimonio perfecto. Por un lado, las segundas naciones requieren inyecciones económicas y por otro, Pekín, sobrado de liquidez, es el mayor consumidor de materias primas del mundo. De hecho, estamos al principio de este matrimonio de conveniencia. El presidente chino se comprometía a aumentar hasta 250 mil millones de dólares las inversiones en la próxima década en la región. ¿Pero en qué se traducen estas macrocifras sobre el terreno? Comencemos por el ejemplo de Venezuela. El país es el mayor receptor de préstamos chinos por encima de los 50.000 millones de dólares y es además uno de los principales destinos de inversión, sobre todo para las explotaciones petroleras y la creación de infraestructuras. Brasil es otro punto de interés para el crudo. La más importante compañía petrolera china, Sinopec, se hizo con el 30% de la portuguesa Galp y el 40% de la española Repsol, ambas presentes en la nación brasileña. También en Argentina, la petrolera asiática está muy presente en la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta, donde Sinopec acaba de firmar recientemente un acuerdo de explotación con YPF. Además, están también presentes en la creación de infraestructuras como trenes de alta velocidad o en el propio metro de Buenos Aires, donde el yuan se deja sentir. Pero es sin duda alguna en la minería otro sector muy importante a nivel estratégico, y Perú es el mejor ejemplo de ello. Se calcula que China domina ya un tercio del sector minero peruano, en concreto en la explotación de cobre, siendo las empresas asiáticas las mayores productoras de este mineral en el país. Pero además, en toda la región, las compañías chinas desarrollan proyectos de telecomunicaciones, automoción, agricultura, construcción y sectores energéticos, lo que extiende sin fronteras la influencia de Pekín, no solo a nivel económico. Esta presencia garantiza una mayor influencia global, además de exportar con los lazos económicos su agenda política. China claramente diferencia entre lo político y lo económico. En prácticamente todas sus estrategias internacionales hay una doble dimensión. Cuando China intenta mejorar sus relaciones con un país, China cree que el sistema mundial creado después de la Segunda Guerra Mundial, dominado por Estados Unidos, es un sistema que no le beneficia y hará todo lo posible para poder conseguir para establecer un sistema paralelo o alternativo en el cual tenga cada vez más poder. Y de aquí, por ejemplo, la creación el año pasado, junto a los países BRICS, de un banco de inversión, un banco en el cual China tiene mucho más peso del que tienen instituciones como el Banco Mundial o el FMI. En teoría, la relación entre el PIB y el derecho a voto debe ser proporcional, algo que, de manera superlativa, se incumple en el caso de China, como podemos ver, un país que tiene mucho menos margen del que debería corresponderle, mientras desde el Congreso de los Estados Unidos se demora la actualización de las cuotas del FMI que fueron aprobadas en el 2010. Como vemos, las dinámicas que generan las relaciones internacionales no están reflejadas en las organizaciones económicas, que están, eso sí, muy marcadas aún por el orden político tradicional. El tema aeroespacial, que es muy importante y me lo trajiste a colación. Hay otro proyecto aeroespacial de que quieren, creo que mandar al 2016 o 2017, chinos a la Luna. Pero que ese es otro proyecto y no tiene nada que ver con un observatorio espacial lunar en Neuquén, que algunos argumentan tiene que ver más con relaciones militares, algo que el gobierno argentino niega porque dice nosotros lo hemos hecho también con los europeos. Sí, el Observatorio Europeo en Malargüe, provincia de Mendoza, depende de la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea es independiente. La Agencia Espacial China depende directamente del Ejército Popular de Liberación. Punto. No hay discusión en eso. Depende del Ejército Popular de Liberación. Entonces, no hay independencia y pertenece al Ejército, que se reconoce en el mundo como quizás el más eficiente violador de derechos humanos y el perpetrador, por ejemplo, de la masacre de Tiananmen. Currículum que ninguna institución europea, al menos hasta el momento, ha logrado acumular. Creo que te dije todo con eso, ¿no? La presidenta va a China a cerrar acuerdos comerciales de inversiones, pero la controversia no la puede dejar. Diego Laje, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Gracias. Cuando decimos que esta base militar china es secreta, no nos referimos a que no se conozca de su existencia, sino que lo que se desconoce es el motivo por el cual esa base fue puesta en ese lugar y lo que van a hacer los militares chinos desde ahí dentro. Para los que somos de Argentina, este sitio es muy conocido, ya que ha sido objeto de varias investigaciones, aunque no del todo claras, pero para los que son de otros países seguramente les resultará desconocido. Sin embargo, también les será interesante, porque se trata de uno de los casos donde más facilidad y libertad se le da a un país extranjero en territorio soberano. Van a encontrar las fuentes de todo lo que digo en la descripción del video para corroborar por ustedes mismos que todo esto es real. La base en cuestión, fruto de un pésimo acuerdo entre Cristina Kirchner y Xi Jinping, cuenta con una superantena y está instalada en un predio de 200 hectáreas en la localidad de Bajada del Agrio, en la provincia de Neuquén, y sería una tentación para cualquier militar que pretendiera conocer las comunicaciones de otras potencias. El cuartel científico ya está listo para comenzar a operar, aunque todavía y luego de años se desconoce a qué dedicarán sus jornadas laborales. Y como si esto fuese poco, China tiene la libertad de operar durante 50 años sin que el gobierno argentino tenga control sobre ella y sin pagar un peso en impuestos. Un negocio redondo para los asiáticos sin ningún beneficio para la Argentina. La empresa encargada de administrar esta base ultratecnológica se llama Satellite Launch and Tracking Control General, también conocida por sus siglas CLTC, y nos referiremos a ella de esta manera para hacerlo más simple. Desde hace 30 años, CLTC depende en forma directa del poder central del régimen chino, el Ministerio de Defensa, y basa sus operaciones en el control y la intercepción de las comunicaciones. Además, el director a cargo del CLTC también es el responsable del Departamento General de Armamentos del Ejército Chino. Esta dependencia oficial resulta clave para las Fuerzas Armadas del gigante asiático en su carrera armamentística. Es la que le provee alertas y notificaciones sobre la actividad en el espacio aéreo, y también la que la abastece de nuevas tecnologías. Fueron los propios ingenieros y científicos del ejército quienes diseñaron la base e indicaron qué tecnología se requeriría según los objetivos que persiguiera Beijing, aún ocultos para las autoridades argentinas. También responde a la Comisión para la Ciencia, la Tecnología y la Industria para la Defensa Nacional, por lo cual es evidente que ahí están ocultando algo realmente grande. Lo único que se sabe de la central china es que fue construida bajo el pretexto de la exploración espacial y el lanzamiento de satélites. Sin embargo, tiene también capacidades que van más allá de lo científico o astronómico, por lo que es obvio que no solo servirá para mirar las estrellas, no hay que ser ingenuos. El levantamiento de esa base militar china en suelo argentino generó una gran preocupación en Europa y los Estados Unidos. El uso militar que se le dará al lugar es lo que despertó las alarmas en lo más alto de la Unión Europea y Washington, ya que desde ese lugar Beijing podrá monitorear la actividad del espacio aéreo e interceptar comunicaciones de las más altas potencias mundiales, lo que podría llevar a una inminente guerra mundial. Pero además de un posible conflicto, también existe la posibilidad de que en un periodo de 50 años China haga una invasión hormiga, trayendo a ciudadanos de su país con sus familias a vivir en los alrededores de la base militar con la excusa de trabajar ahí, cooptando por completo un pueblo entero para después arrebatárselo a la Argentina. Es solo una posibilidad, no decimos que esto necesariamente vaya a pasar, pero hay que ser precavidos. Tengamos en cuenta que la Argentina está en la mira de las grandes potencias por la cantidad de recursos que posee, como hidrocarburos, minerales, mucha agua potable que va a ser vital en un futuro próximo, biodiversidad y tierra fértil para producir alimentos, entre otras cosas. Pero la base militar china no es la única preocupación, sino también lo son las bases militares que Estados Unidos está colocando estratégicamente en Ushuaia y la Triple Frontera, luego del acuerdo del año pasado entre el presidente Mauricio Macri y Barack Obama. Bien, para entender mejor de lo que estamos hablando y para ver las ubicaciones estratégicas de las bases militares antes mencionadas, venimos al mapa de América Latina. Vamos a ver qué es realmente importante entender por qué están ubicadas donde están ubicadas y que no es casualidad, esto está planeado de antemano. En primer lugar, Estados Unidos tiene una base militar justamente en esta ubicación. ¿Qué hay en esta ubicación? Debajo del suelo, muy profundo, se ubica el acuífero Guaraní, que se extiende, como ven en pantalla, en países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. ¿Y qué es el acuífero Guaraní? Es una de las mayores reservas de agua potable del planeta, no solo de la región ni del continente, sino del planeta. Tiene aproximadamente 40.000 kilómetros cúbicos de agua potable. ¿Entienden que no es casualidad? La otra ubicación de la base militar estadounidense es justamente acá, que es en Ushuaia, que está muy cerca de la Antártida, está muy cerca de la Patagonia, donde también hay extrema cantidad de recursos. Y por otro lado también tenemos a Gran Bretaña ubicada en las Islas Malvinas, que en su momento también vaciaron las islas del petróleo y lo siguen haciendo. Ahora vamos viendo que todo va cobrando más sentido, ¿no? Vamos a entender por qué China está ubicada justamente aquí, que es en Neuquén, la base que de la cual estuvimos hablando, ¿por qué están ubicados los chinos en este lugar? ¿Para hacer contrapeso con las bases de Estados Unidos? No, porque las bases estadounidenses se instalaron después. Porque los chinos tienen que observar el espacio justamente desde Argentina, no lo pueden hacer desde China. Sería muy muy ingenuo pensar de esta manera, que los chinos vinieron por el espacio, sino que vinieron por algo más importante, por los recursos. En esta ubicación se encuentra el yacimiento petrolífero Vaca Muerta, que es uno de los más grandes descubiertos en el último tiempo. Tiene aproximadamente 927 millones de barriles de petróleo, el equivalente, de los cuales 741 son de petróleo y el resto de gas. Estamos hablando de una importante reserva de gas y petróleo. Argentina actualmente, gracias al descubrimiento de Vaca Muerta, se encuentra como el segundo país poseedor de gas. Entonces vemos que los chinos no están acá por casualidad. Vemos que hay algo mucho más profundo. Y las bases estadounidenses están haciendo justamente un cerco en este territorio. Es realmente impactante porque demuestra que no hay nada casual y que están planeando algo realmente grande, que es la guerra de recursos. Es la misma guerra que vimos en Medio Oriente por los recursos, por el petróleo y en la antigüedad por el opio. La vamos a ver en Argentina. ¿Por qué? Porque los recursos que se van a necesitar en un futuro muy próximo van a ser el agua potable, los minerales, los hidrocarburos siempre van a ser necesarios. Así que tenemos un conflicto en potencia que puede ser realmente desastroso. Ojalá, sinceramente, ojalá me equivoque. Esto que ustedes escuchan tiene que ver con la realidad. Con el documento anterior que le leímos de la indefección argentina, de la entrega de la soberanía, de la apuesta que hace el presidente Macri al bloque Londres-Tel Aviv-Washington y que tenemos además a su padre como el principal operador de los chinos en los negocios chinos en el mundo de habla hispana. Así que estamos parados frente a esta realidad y cada uno de ustedes puede ir haciendo sus propios análisis y consecuencias de cómo nos puede ir ante esta diversidad de opinión que somos los argentinos con nosotros mismos porque no nos creemos y tampoco nos queremos. Diego. Bueno, nos quedaron un montón de cosas en el tintero, te las cuento rápidamente. En 2008 fallecía Jorge Bren, el fundador de los Nocheros de Anta, un gran conjunto folclórico. En el 2008 también fallecía, el mismo día que Bren, José Vicente Cidade, gran violinista folclórico, compositor, hermano de Ramón Ayala. En 1882 nacía Mario Bravo, abogado y político socialista. En 1844... nacía Guillermo White, ingeniero pionero de la ingeniería en la Argentina. En el 2017, hace un año, fallecía Elsa Daniel y el mismo día fallecía Jerónimo el Mono Venegas, también hace un año. En 1990 fallecía José Marrone. En el 2001 fallecía Jack Lemmon, el gran actor ganador de 8 Oscar. En 1983 moría Manuel Giudice, uno de los grandes del fútbol argentino. En 1969 era asesinado, después de haber sido secuestrado, Emilio Jáuregui, sindicalista y periodista. En 1829 moría Paul Groussac, un gran literato y bibliotecario que se radicó en la Argentina. Hoy cumple años Julián Weich. En el 2007 moría... Se producía la masacre de Alemão en Río de Janeiro. 1.400 policías invadían las favelas y había 18 muertos con violencia policial que protestaron después las agencias de derechos humanos. En 1942, Vito Dumas iniciaba su viaje alrededor del mundo con su velero. En 1905, en Rusia, se producía el motín de los marineros del acorazado Potiemkin. En 1869 era asesinado en Buenos Aires Miguel Vicente Massa durante un intento de derrocar a Juan Manuel de Rosas. Y en 1806 se producía la primera invasión inglesa a Buenos Aires, que duró 46 días hasta que logramos derrotarlos. 9:03, 8 grados la temperatura, está prácticamente clavada la aguja en 8 grados, la mínima estaba estimada en 7, prácticamente no ha llegado, se ha quedado en 8 casi durante toda la jornada. Lo último en deporte tiene que ver con la Copa del Mundo. ¿Qué pasa hoy? Bueno, dos partidos del grupo F lo van a hacer a las 11 de la mañana en el Kazan Arena de Kazán, Corea del Sur, Alemania. Dirige Mark Geiger de Estados Unidos. Y en el mismo horario en Ekaterimburgo, con arbitraje del argentino Néstor Pitana, México y Suecia. En tanto, por el grupo E, también definen posiciones y pase a la siguiente instancia del Mundial de Rusia. A las 15, en el Spartak de Moscú, arbitraje de Alireza Fagani de Irán, Serbia con Brasil, y en el mismo horario, en el Nizhny Novgorod Stadium, con arbitraje del francés Clement Turpin, Suiza enfrenta a Costa Rica. A ver, ¿cómo están en esa zona que van a jugar hoy los que pueden clasificar y los que no? Ya le cuento, Miguel, por el grupo F, que es el que se define hoy, México está con 6 unidades, 3 goles a favor, 1 en contra, es decir, más 2. Alemania tiene 3 puntos, 2 a favor, 2 en contra, 0 de diferencia de gol. Suecia tiene 3 puntos, 2 a favor y 2 en contra en goles, sin diferencia de gol, y Corea del Sur está último, sin puntos, con un gol a favor y 3 en contra, es decir, tiene menos 2. O sea que ahí hay 3 que juegan la clasificación. Exactamente, es decir, en realidad ninguno tiene asegurada la clasificación, porque una serie de resultados puede... Claro, porque si también gana el último, no tiene puntos. El último no tiene puntos, pero pueden... pero es medio raro que entre... No, porque Corea del Sur le gana a Alemania y México le gana a Suecia, quedan Corea del Sur, Alemania y Suecia con 3 puntos. Ahí entra a tallar la diferencia de gol. Habrá que ver la diferencia de gol. Exactamente. Y en el grupo E, Brasil y Suiza están con 4, Serbia con 3, Brasil tiene